Saludos, gente. Bienvenidos a otra edición de Nivel Escondido Podcast. Esta vez Nivel Escondido 562. Este que les habla Giovanni Rodríguez, Parowulf en la casa. Y hoy conmigo, directamente de el invierno, que no es invierno, que realmente fue un ensayo, por allá en el norte como quiera, el Juan Carlos Delgado Gatonejo con nosotros hoy. ¿Qué está pasando, gatito? Así mismo es. Saludos, gente. Saludos, Gio. Gracias por ese intro. Ya este año me siento que vivo no al norte de la pared, sino al sur de la pared. Casi, casi en Winterfell. Sí, él se cree que está en Florida. Pasa con ficha, meterse a la piscina ya en esta temporada. Es que el tiempo está lo loco, mano. De verdad que acá también el espacio de primavera fue bien raro. Esta pasada semana yo estuve disque de Spring Break y el tiempo estuvo horrible. El clima estuvo de que esto era lo que yo esperaría de las 3 semanas antes de Spring Break. Mm-hmm. Pero no, durante Spring Break. Y supuestamente ahora a finales de marzo también viene otra posible nevada. Así que es como que... ¿What? Gracias por nada. Pero nada, estamos aquí esperando a ver qué es la que hay, mano. Sonada, gente, tenemos un podcast empaquetado para ustedes esta semana. Arrancamos con el Mega Hype porque este próximo domingo lo que se aproxima por ahí es el evento del mes de marzo, el cual es producido principalmente por el señor Alex Nation y se trata del Fortnite Spring Challenge. Esto es un torneo con unas especificaciones, ¿verdad? Bien detalladas. Cualquier duda, cualquier pregunta que tengan sobre el evento, ¿verdad? Pueden consultarla directamente con Alex, pero específicamente este evento se va a llevar a cabo este próximo domingo 24 de marzo desde las 7 de la noche hora de Puerto Rico con premio para el primer lugar, si no me equivoco, ¿verdad, gato? Que tú sepas. ¿Hay premio por el primer lugar? Yo creo que sí. Que sí, había dicho hay premio para el primer lugar y me parece que para MVP. El equipo ganador y el MVP. Ok. Así MVP. Que pendientes ahí a Alex Nation y obviamente el hype se sigue apoderando acá de la Horda Bacala en relación a todo lo que tiene que ver con eventos de pelea, y es que este próximo abril, el mes de abril, ya lo que empieza a rodar por ahí para abajo es una bolita de nieve que inevitablemente termina en grande. Es que estoy hablando de que llega por ahí el Bacalao Fight Club, ¿verdad? Yes. Que el productor principal es Gatonejo. Eso viene en abril, todos los viernes de abril, ¿verdad, Gato? Y es, así mismo hay 4 viernes en este año en abril. Cosa rara porque típicamente eran 5, pero ya este año pues cayeron 4. Y ya tenemos 3 de esas 4 fechas coordinadas. Me falta una pareja más para acá y ya tenemos el itinerario para el Bacalao Fight Club en el mes de abril. Yo había mantenido esto en el primer acercamiento exclusivo para Extra Lifers, pero ya que no ha surgido, pues abrí para hoy en el stream de hoy, abrí para el público en general. Las personas que van a participar tienen que escoger un Extra Lifer para representar. El premio en este caso no es para la persona que gane, sino para el Extra Lifer que represente. Vamos a ver si surge ahora alguien por ahí. Claro, y eso de que el premio es para el Extra Lifer que represente es a su cuenta, a un su donativo, cuenta, gente, ¿verdad? No es que llegue en metálico el del premio. Es un premio, y actually es un premio dual este año también, gato. Sí, vamos a aportar como que pues una cantidad al ganador y una cantidad al casi ganador. Sí, como ganador. Todos los años, siempre le damos un donativo a la persona que gana y una a la persona que no gana. Y también invitamos al público que está viendo a que apoye a algunos o a los dos. Apoye. Sí, usted póngale dinero a la cuenta de su favorito. Ahí. Exactamente. Hay quienes que dicen, dono tanto por victoria, etcétera. So, tiramos esa dinámica a beneficio de los participantes. Yes. Y siempre pues siguen ganando los niños y niñas de la Fundación de Niños de Puerto Rico, gente. Y como dije, esto simplemente abre la puerta en ruta al festín que es vivo, que entonces arranca básicamente desde mayo, el del mes siguiente, después de abril, porque llega el Vivo Reveal Showcase. Yes. Durante el mes de mayo prácticamente ese es nuestro evento de gala, ¿verdad? De alfombra roja, donde develamos los juegos que entonces van a estar formando parte del evento del verano. Vivo 2024, 7 noches, 7 torneos. Y aquí entonces, insert los juegos que son, pero no sabemos cuáles son los juegos. Yes, en esa línea. Porque por ahí, exacto, por ahí Gato entonces va a dar más detalles. Zumbe. Yes, en esa línea espero este fin de semana poder publicar la encuestita para que las personas voten por esos juegos que van a ser parte de Vivo 2024. Antes de poderla publicar, tengo que asegurarme que los juegos más nuevos tengan modo espectador para poder capturar la acción. Claro. Yo tengo experiencia con Street Fighter VI, tengo experiencia con Tekken 8, so definitivamente esos van a estar entre la lista de ofrecidos. No tengo experiencia de ese tipo con Mortal Kombat 1, aunque yo no creo que salga, pero ¿cómo? Quiero ofrecerlo porque puede ser que sí, que la gente quiera jugarlo. Pero tengo que asegurarme antes de hacer eso de que tenga modo espectador, que no haya algún detalle particular, como por ejemplo Mortal Kombat 11. Sí, tenía crossplay, pero para poderlo capturar tenían que estar todos en PlayStation 4. Y es como que, ok, ese es un detalle muy importante. Detalle que se le puede escapar a uno y uno se vuelve loco y no entiende por qué no funciona. Y es por eso, era un detallito que había, si no se prueba desde antes, es algo que se te puede escapar, lo das por sentado, como que así esto funciona, y funciona pero con magia, o sea, como que no default. Por eso yo a mí me gusta hacer un simulacro de todo antes de ofrecerlo, porque por si las moscas. Claro. Pero, yes, entonces, los otros juegos que van a estar ahí nominados, pues ya sabemos que tiene modo espectador. Vamos a ver qué sale. Gente, comunidad, por favor, no dejen Tekken fuera este año. Los estoy velando. Los estamos velando con una yarda. O sea, el que vote y no vote por Tekken, lo que ve es una prendida en el parking, ¿ok? Tekken, honestamente, es un juego muy, muy bueno. A mí me gusta verlo. En su momento llegué a jugar dos o tres partiditas ya... Yo creo que después del 3 o el 4 me quité. No volví a tocar Tekken mucho tiempo. Después recuerdo que cuando le daba clase a Kingly Pro, clase de inglés, no de Tekken jamás. De Tekken me dio clase la mía. Me dio una prendida de 7 pares de cojones. No así en Gears of War, claro está. Saluditos ahí a Kingly. Pero en Tekken me dio de que la madre. El punto es que Tekken es muy entretenido de ver. Me pasa algo similar con Tekken como me pasa con Overwatch, por ejemplo. Que yo no juego Overwatch, pero dependiendo de quién lo esté jugando, me puedo sentar a verlo y lo disfruto a 100%. Así que esperamos que en efecto salga Tekken. No me sorprendería que, obviamente, Street Fighter salga, ¿verdad? Porque Fighter 6 es tremendo juego de pelea y muy querido en la comunidad. Así que, nada, gente, vamos en ruta para el evento del verano. Vivo 2024. Regresa, ¿ok? Así que estén bien pendientes por ahí. Y obviamente, ¿verdad? Tal y como están viendo, este 2024 arrancó sólido en términos de eventos acá en Nivel Escondido. Y esto, créanme, después de Vivo, ¿verdad? Vivo es nuestro peak event, diría yo. Fuera de lo que es Extra Life, fuera de lo que son los Golden Bagel Awards, ¿verdad? Que son nuestros otros eventos destacados durante el año. Pero, dicho esto, el resto del año, acá en Nivel Escondido, en términos de eventos especiales y torneos, pinta a un año sin precedentes, ¿ok? Tan es así que enero se abrió con la mega acción del Guatapanazo Bacalao, continuó con el eventazo de Rocket League. Ahora pues hay acción de Fortnite, luego más juegos de pelea, en julio y en agosto, y en septiembre. O sea, créanme que vamos a seguir trabajando fuerte para ustedes, inclusive, esto es una primicia, no voy a dar tanto detalle, pero sí voy a tirar algo por aquí. Se está cuajando una tremenda colaboración para efectos del verano, es una colaboración entre Nivel Escondido y los muchachos de Loot of the Party. Vayan guardando puntos, ¿ok? Vayan farmeándolo, acomódense por ahí en el canal, participen de los raids, ¿verdad? Participen activamente en el chat, tanto aquí en Nivel Escondido como en Loot of the Party, específicamente los domingos, ¿verdad? Que es que los muchachos suben el contenido más consistente allá, Alka y el Gran Nero Negrón, porque les conviene, repito, les conviene, ¿ok? Así que con esa nota en hype, los voy a dejar, gato. Vamos entonces a pasar rápidamente a las informaciones. Recuerden que están escuchando este podcast, mira, que publicamos todos los martes en nivelescondido.com, en tu plataforma de audio digital favorita. Y esta semana tenemos el placer de tener Entrevista Gaming, con algo también que no había tenido precedente en nuestro podcast y en el formato de entrevista hasta el momento, y es que tenemos un invitado por segunda vez. Estoy hablando de Mr. Sazón PR. Pero ahora sí, vamos de inmediato a las informaciones para esta semana. Gatito, ¿qué tienes por ahí? Yes, pues gente, comenzamos hablando del Salón de la Fama de los Videojuegos, el Strong National Museum of Play. Este museo, ahora mismo no recuerdo dónde es que está este museo, pero ellos desde hace años dedicaron una sección completa, una colección permanente, y le llamaron Hall of Fame, Video Game Hall of Fame. Y desde, yo diría como desde el 2014, anualmente ellos sacan una lista de nominados, y entonces este año dijeron o revelaron cuáles son los nominados a consideración para ser exaltados al Salón de la Fama de ellos. Y la lista sigue así. Asteroids, que esto es un clásico de los arcades de allá de los 80. Mira, por ahí el señor Sparrow me indica que es en Rochester, New York. Yes, sir, yes, sir. Yes. Contra. Yo en algún punto voy a ir a visitar a mi cuñado que vive en cerca de Buffalo, New York. Yo no sé dónde queda Rochester con respecto, pero debería buscar eso. Porque suena como que un detour chévere. Para, sí, para. Sí. Ya, yo no daría un viaje para ir al museo este, pero si estoy cerca, daría, claro, qué sé yo, 2 horitas de en carro o algo y así. Cuando caigas a Texas también. Tengo uno aquí como a 1 hora más o menos de viaje. Oh, nice. Este, que fui el año pasado precisamente para estas fechas. Esto, y también tienen tremenda oferta de memorabilia. Es un sitio bien, bien chulo. Nice, so, nice. Yes, ah, yes, pues yes. Sí, sí, hay que tener todos esos esos pendientes. Pues Asteroid, como mencioné, mega clásico de los arcades. Elite, no sé cuál es. Dice aquí que es un juego espacial de comercio, pionero de mundo abierto, pero honestamente no me suena. A mí tampoco. So, tuvo que haber sido un juego grandísimo en su tiempo, porque está aquí nominado, pero ya no lo reconozco. Guitar Hero. Este juego de música, de ritmo, que fue un fenómeno allá para los mediados de los 2000. La gente tenía parties, tenía fiestas para yes. pa jugar Guitar Hero. Era un éxito. De hecho, yo mi introducción a Guitar Hero fue en una fiesta en casa de unas amistades que lo tenían y lo pusieron. Y oh my god, poder completar esa primera canción fue cuesta arriba, pero yo salí juqueado. Ya al final de la noche ya yo la podía hacer y todo. Pero salí juqueado y eventualmente obtuve mi copia y obtuve varias versiones y todo eso. Tremendo. Metroid. Uf, esta es la yo no sé cómo eso no estaba ahí ya. La versión de NES está por ahí nominada. Myst, este juego de puzzle, de computadora, que fue un fenómeno también en su tiempo. Ah, yo nunca sí. lo he jugado. Yo tampoco, pero lo recuerdo con bastante curiosidad, porque el tiempo que Myst estaba popular era también el tiempo que en Puerto Rico pues estaba mucho la GamePro por ahí, la Game Informer. Y salían muchas imágenes de Myst por ahí y se veía bien bonito porque era como que paisajista. Era lo que yo recuerdo de Myst. Sí, sí, era muy interesante el entorno. Ajá. Yo nunca, pues como mencioné, nunca lo jugué, pero tengo entendido que era como si tú te movieras de una foto a la otra, más o menos como en primera persona, y resolvías puzzles. Sí, sí. Está right up my alley, pero ya, realmente nunca lo le metí. No descartaría jugarlo en algún punto en mi vida. También está por aquí Neopets. Neopets, yo recuerdo el nombre, yo nunca llegué a jugar esto. ¿Tú jugaste yo tampoco, Neopets? Yo tampoco. No. Pero sí, el nombre, yo sé que fue popular en los 90, pero ya no tengo nada, ni una imagen en mi mente. El siguiente nominado. Resident Evil. Nice. Yes. Esto fue el mega fenómeno. El sí. que está aquí nominado es el primero. Una entrada que capturó la atención de muchísimas personas. So, yes. Altamente merecido la nominación. Vamos a ver si lo escogen. El próximo, Tokimeki Memorial. ¿Eso es Memorial o Memoria y signo de exclamación? Yo estoy medio ciego. Memorial. Ok. Sí, con L. Ok. Pues, según aquí dice que es un simulador de citas japonés, de los más jugados en los 90. Ni idea de este juego. Vi la carátula y me quedé igualito. Yo nunca, por lo menos, me topé con esto. No suena que yo jugaría esto, así que... Good. También está nominado Tony Hawk's Pro Skater. ¡Wow! Uy, ¡Juegazo! Y de casualidad, creo que ayer me topé con un post en redes sociales de que estaban celebrando el whatever anniversary y habían un montón de viejiskaters reunidos en el mismo sitio. Por alguna razón estaba Jack Black entre ellos. No sé si lo invitaron para janguear y vacilar o porque, que yo me acuerde, él no era parte de Tony Hawk Pro Skater. Ya, que yo sepa no. Pero estaba, tú sabes, como que a lo mejor le estaba promocionando la película de... porque ahora le está envuelto con Minecraft. Y Kung Fu Panda 4. Sí, y también él sale en, o va a salir en lo que le gusta a ustedes, Borderlands. Yeah. So, a lo mejor tenía algo que ver, pero ya, era bien chulo lo que estaba viendo, porque, okay, no había nadie hablando, era como que simplemente alguien estaba grabando el tiro de lo que estaba pasando, y la música que estaba corriendo en el fondo, la ska de Superman, uh-huh. Que es la canción icónica de Tony Hawk Pro Skater. Se llama Superman esa canción, ¿verdad? Sí, la canción 10 de ska. Uh-huh. Yeah. So here I am, growing older all the time, looking younger in my mind. Algo así, tranquilo. Yeah. También nominado Ultima. Esto es un juego de RPG, yo lo he escuchado miles de veces, pero nunca lo he jugado. Pero por lo que yo tengo entendido, tiene el respeto de mucha gente fanática de los RPGs, así que suena que la nominación es justa y necesaria. Y el último por acá de los nominados, You Don't Know Jack. Entiendo que es el primero, pero este es el primero de muchos. Y estos juegos de You Don't Know Jack son básicamente compilaciones de jueguitos, todos girando alrededor de trivias o cosas parecidas a trivias o derivadas de trivias. So, aquí salía la imagen, yo creo, en la carátula, salía como que un calvito y los ojos mirando para arriba. Siempre es lo mismo. So, siempre como que las carátulas son las mismas. Probablemente es el primero. El primero creo que solamente era trivia. Okay. Y es muy interesante. ¿Tú alguna vez has jugado la trivia como tal? No como que no Quick Clash o no ninguno de los jueguitos que vienen, sino trivia. ¿Algún ¿no? juego de trivia? Sí, no, que no, no. Que... No, de You Don't Know Jack. Te pregunto específicamente. No. El original no. Porque es muy interesante y es muy, yo diría que característico, la manera en que ellos montan las preguntas. No te tengo un buen ejemplo. Ok. Pero es como que este tipo de preguntas donde tú tienes que saber para entender la clave. Uh-huh. So, no es una pregunta straight up, ¿quién fue el mejor actor en 1997? No. Es como que te dan este detalle que tú tienes que entenderlo para ahí obtener la clave y después determinar la contestación. Eso es bastante challenging en ese aspecto. So, es muy bueno, tiene un modo para jugar solo y juegos más modernos pues tienen... modo para jugar online y eso. So, en algún punto, si te tropiezas, métela a las preguntas. No son imposibles, pero requieren que uno sea un poquito más clever. Entiendo. So, tú eres discípulo de esa gente. Construyendo trivia, gato la bestia. So, gente, pues esos son... Yo no sé si esto es nuevo para este año, pero aparentemente van a dejar que la gente vote por ello. Yo no recuerdo esto de años anteriores. Yo recordaba el anuncio de que estaba nominado, etcétera, pero no recordaba que votaran. So, hay un enlace por ahí, es bastante extenso como para leerlo aquí, pero busque, puede ir a la página aquí del Strong National Museum of Play, y seguro le va a salir ahí el formulario y usted vota. Y vote por sus favoritos para ver esos exaltados. Ya en un search ahí, museumofplay.org, museumofplay.org. Y ahí buscas y entonces pues puedes votar. Yes. Creo que tienen un lapso para votar, ¿verdad? Sí, comienza del 18, me parece, del 14 al 21 de marzo. Ah, pues mira, ya comenzó, Y usted está escuchando esto martes 19, tiene hasta el jueves, si le interesa votar. Algo que yo no sé en general del museo o de este Salón de la Fama, uh-huh, es si ellos le dan múltiples oportunidades a los juegos. Porque, por ejemplo, el Salón de la Fama del béisbol, uh-huh, nominan, sale la lista de nominados, y entonces la gente con votos, que son casi siempre prensa que cubre béisbol, y exaltados ya al Salón de la Fama que estén con vida, pues pueden votar. Y entonces si exaltan a los que reúnan cierta cantidad de votos. Y entonces, pero si hay jugadores que reúnen cierta cantidad, no suficiente para ser exaltado, pero no cero. Ahora mismo no recuerdo cuál es el threshold. Digamos que obtuvo, 40%. Pues lo vuelven y lo someten en otra ocasión. Y mientras se mantenga con una cantidad de votos considerable, lo vuelven a poner hasta un máximo, me parece que de 5 veces o algo así. Si ya la quinta, no importa cuánto, si subió un poquito más, no importa. Si no reúnen la cantidad de votos, pues ya lo eliminan de eso. So, no sé si esta gente tenga una dinámica así de traerlo en alguna otra ocasión. Okay. Interesante eso. Habría que ver. Pero por lo menos están consultando a la gente, así que eso está GG. Y me gusta el listado que hay ahí. Particularmente me gusta que esté Guitar Hero, él ha mencionado Tony Hawk Pro Skater, me encantó verlo ahí. Y Resident Evil también. Para mí esos son mis 3 picks, como que, oh my god, los demás tienen sus méritos, fine, pero esos 3 y obviamente Metroid, diablo, me gusta esa lista. Punto y se acabó. Bueno, pasando a la próxima noticia, Sony esta semana lanzó un anuncio, ¿verdad? Esta pasada semana, sobre productos alusivos a Helldivers 2, y tú sabes la fiebre que hay de Helldivers 2 en toda la comunidad. Esta mercancía incluye pues camisetas, tazas, gorras, llaveros, etcétera. Específicamente la mercancía relacionada a Sony, ¿verdad?, que se encuentra vía PlayStation Gear, está relativamente limitada, pero esta nota también cubre mercancía que hay en Amazon y en un espacio que se llama Insert Coin. Ahí que está lo de los llaveros y el espacio para más camisetas o más diseños de camisetas. Las referencias, ¿verdad?, están por todos lados. Específicamente hay una t-shirt con referencias a los estratagemas y propagandas del juego. Típica la tacita dice "How about a nice cup of liver rayita tea?" Uh-huh. Que es una frase recurrente del juego. Pues como dije, se puede ir preordenando, ¿ok? Ojito, yo preordené mis cosas, ya yo lo hice vía PlayStation Gear. Me llevé el hoodie, me llevé la taza y la camisa, la t-shirt del estratagema de un Precision Strike, es lo que tienen. La mercancía va a estar saliendo en algún momento de abril, ¿ok? Amazon pues tiene la selección más amplia en términos de camisetas, como dije. La tienda de PlayStation Gear e Insert Coin pues tienen artículos exclusivos de, ¿verdad?, tanto de PlayStation Gear como de Insert Coin. Algunos de los artículos, como dije, incluyen camisetas de Helldivers 2, de Orbital Strike, con un precio de $30, una tacita de Helldivers, que es pues lo de "How about a nice cup of liberty?" Y un pin, ¿verdad?, de enamel de estos, de Super Earth, de que vendría siendo el logo que sale al principio del juego, cuando van a hacer el anuncio de la propaganda de como que únete, y está a un precio módico, está a 6 pesitos, y eso entiendo que está en Insert Coin, así que me voy a estar dando una vuelta por ahí a ver de qué se trata eso. Pero pues obviamente es el Helldivers 2. Salió con un lanzamiento fuerte, vendiendo más de 1 millón de copias la semana posterior al lanzamiento, ¿verdad? Que específicamente fue el pasado 8 de febrero. Este juego ha tenido un fenómeno, Gato, que la gente y los críticos están describiendo como un inverse decay curve, porque el juego desafía la tendencia de la industria de que pues se experimenta un aumento en ventas y después del lanzamiento como que baja. Pues aquí ha sido al revés. El aumento en ventas se ha mantenido y ha ido surpassing semana tras semana, y pues los analistas lo han denominado como que un inverse decay curve. En otras palabras, le está yendo bastante, bastante bien al juego y es un fenómeno extraño. 3 millones de copias vendidas en cuestión de 2 semanas, todo el mundo está como que, wait, esto es un sleeper hit. Habíamos un par de nosotros aquí en la comunidad que estábamos pendientes del juego, pero no sabíamos que iba a ser lo que fue, a nivel de que el juego se cae, los fines de semana es una pesadilla uno jugar. Vamos a ver cómo me va mañana. Estamos grabando hoy viernes, sábado eso va a estar imposible, viernes en la noche es bien difícil entrar porque mucha gente está tratando de entrar, y es que este juego sin lugar a dudas superó las expectativas generales de un montón de gente y se sigue vendiendo muy muy bien. A modo de recordatorio, ¿verdad? Está por ahí el movimiento de Helldivers Puerto Rico en Facebook, Instagram, X y también en Discord, donde también hay mercancía corriendo, ¿ok? Estaba la t-shirt, ¿verdad? De los Bagalao Drop Corps. Esto que muchas gracias, ¿verdad? Porque pues mucha gente ha estado adquiriendo su camisita, pero se está tramitando mercancía adicional muy, muy interesante muy pronto. Así que más detalles en el Discord. Y también, ¿verdad? Aquí dando otra primicia. Por ahí se acerca, se avecina un evento importante en colaboración a Helldivers Puerto Rico, a aquel nivel escondido. ¿De qué se trata? Siga viendo o escuchando. Así que esa es la que llamaron mercancía de Helldivers 2. El juego, gato, cuesta $40, el juego base. Creo que hay una versión de 60 o 70, pero te incluye como que el prepago de unos pases que ya tienes, como con unos accesos, que no es pay to win, ¿verdad? Porque no te garantiza el acceso a estas armas, ganar las batallas, sino y o adquirirlas solamente pagando, sino que las adquieres más rápidamente, porque puedes adquirirlo simplemente jugando en grind, pero no en un grind imposible, como otros juegos similares, ¿verdad? Que, se obtiene en grind, pero tienes que estar grindeando 3 años para sacarle una mierda de armadura que otherwise te hubiera costado 10 pesos. Aquí no, aquí uno se encuentra el currency ese que uno compraría con dinero real, te lo encuentras en las misiones, ahí por el piso, vas y exploras un área de interés y simplemente revientas, ¿verdad? Una puerta con una granada y muy probablemente hayan supercréditos ahí detrás. Está bien, bien interesante la propuesta de Helldivers, y bien, bien popular. Y yo te confieso, yo gasté más en mercancía que lo que me costó el juego. Eso está acá, así de pompeado me tiene este juego, mi gato. Es súper cool, mano, que se hayan puesto las pilas y hayan preparado esa mercancía, porque ahora es que tiene que salir esa mercancía, que el hype está por las nubes. Y nosotros, como fanáticos de los videojuegos, una vez nosotros encontramos un juego que nos gusta, queremos tener mercancía, porque queremos, de cierta manera, ser parte de todo ese movimiento. Y es súper cool. Me imagino que PR Guy está ya en la tienda comprándolo todo. Mira, PR Guy, Codename Democratic Rooster, ¿ok? Ese es el codename de él. Por ahí Bernardi también le dicen Codename Iron Joe, porque como Bernardi siempre se pasa comiendo, pues ese es el codename de él. Y la estamos pasando brutal, o sea, está Helldivers Puerto Rico, ¿verdad? Esa es la sombrilla que abarca todo. Pues estamos los Bacalao Drop Corps, por ahí se levantaron los jinetes de Super Tierra, allá con The Extreme Delta Force, con Mr. Sazón PR, por ahí hay trabajo en Alpha, están trabajando un grupito de Alpha, un grupito de Gamma, o sea, de verdad que la dinámica está super fun, y nosotros acá en el Discord nos la estamos viviendo, en el grupo de Facebook también, en el fanpage de Facebook, en Instagram, nos pasamos compartiendo videos de cosas graciosas. Este jueves pasado pues jugamos, estábamos jugando una misión específicamente Jaster y Godoson junto conmigo, y Godo pidió uno de los exosuits, ¿verdad? Como que, sí, lo vamos a necesitar, pídelo, porque estábamos a punto de lograr la extracción. Pues, mano, pidió, y el estratagema, yo no sé cómo cayó, y se pilló, y cuando vinieron a hacer el drop del coso del exosuit, lo dropearon encima de la antena, gato, que no había quien lo pudiera agarrar. Y entonces allá le entró un mal de risa, ya, Sparrow, mira esto. Y yo, ¿qué pasó? No me digas que... Y lo miré de reojo, no me dejó. O sea, el juego tiene unas dinámicas que es como que, en serio, tan random y tan cool y tan... No, de verdad que está súper, súper nítido lo que han hecho con este juego. Nice. No, suena bien. Esos momentos así son los que le dan la anécdota, son los que le dan esa energía, la gracia, y hace que uno regrese al juego. Oh, súper, súper cool, mano. Definitivo. Bueno, pues vamos entonces para la... No, esta no es la última noticia. La penúltima, La penúltima noticia. Estoy acabando acá. Ya casi. Resulta que hay un nuevo mod que alguien trabajó y publicó para Resident Evil 2, pero la versión del 2017. ¿Ustedes recuerdan? Mira. Pues esto fue un remake de Resident Evil 2 y entonces tenía controles modernos y toda la cosa. Fue bien recibido, a la gente le encantó. Tremendo juego. Pues resulta que este mod vino o viene a recrear esa experiencia del Resident Evil 2 original con los tiros de cámara. Donde la cámara estaba fija y uno entraba así con los controles de tanque y se movía, y cuando pasaba a cierto punto el tiro de cámara cambiaba y era algo un poquito más cinemático, digamos. Y aumentaba la tensión porque usted no tenía control total de lo que veía, sino que estaba limitado a lo que la escena le presentara. Y eso fue algo que Resident Evil, para Resident Evil 1, 2, 3, ellos trabajaron muy bien con ese aspecto. Porque escondían muchas cosas que si la cámara usted tiene amplia libertad, pues las iba a ver, pero como está ahí restringido, pues la podían esconder, digamos, a simple vista. Sí, sí. So, este mod viene a hacer eso. Yo me puse a ver el video. Ya habla. Y wow, sí, a la verdad que desde acá viéndolo, da esa impresión clásica de Resident Evil. Algo que hizo la persona también, y es algo muy bueno que lo hayan hecho, es que le pusieron auto-aiming, que lo tenía el juego original, pero el juego ahora, el remake, no lo tenía, so había que trabajarlo, porque estar limitado a la cámara y no tener auto-aiming es kind of unfair, porque usted no tiene control de dónde está mirando. Pues le pusieron el auto-aiming y le pusieron un laser donde le indica claramente dónde usted está disparando. Que eso sí que el original no lo tenía. Por ejemplo, en el original usted quería dar un headshot. Tenía que jugar con el ángulo, como que mover la pistola un poquito para arriba y el timing. Era sumamente difícil. Pues ahora, en este mod, por lo menos eso va a ser un poquito más fácil. Usted va a tener mayor control. No sé exactamente cómo funciona este mod para descargarlo y eso. Yo no tengo experiencia bajando mods. Pero suena que es un mod perfecto para esos fanáticos de los Resident Evil clásicos que quizás quisieran revivir esos días con la nueva versión. Así que búscalo por ahí. El mod suena impresionante y se ve super cool. Definitivamente, mano. Mi primera reacción a esta nota fue como que, Dios mío, ¿por qué? Controles de tanque, guay. Then again, me acordé de que estos modos realmente contribuían a la experiencia de uno asustarse. Porque tú no sabías bien qué rayo era lo que iba a aparecer en el próximo tiro de cámara y uno daba unos brincos salvajes. So, el hecho de que pongan estas cámaras fijas, pero mantengan las gráficas de ahora y la música, obvio, y todo el resto del juego, o sea, corra normal, me parece genial. So, está chévere. Obviamente, si estamos hablando de un mod, esto está muy probablemente circunscrito al ambiente de PC. Así que si alguien que lo vaya a jugar por ahí de la comunidad, por favor nos deja saber, porque ahí estaremos, ¿verdad? Disfrutando de esos sustos junto con usted, ¿ok? Así que mira, GG, pero ya, controles de tanque, decir controles de tanque en estas alturas ya eso es horror enough para mí. Fue interesante cuando me topé con esta noticia. Bueno, gente, y tremendo bochinche, porque es que no hay otra manera de ponerlo. Hay con la producción de X-Men 97. Resulta que Bell DeMayo, que es el director creativo de X-Men 97, fue despedido y se desconoce el motivo de este despido. X-Men 97 es un revival, ¿verdad?, de la popular serie animada de los 90 de los X-Men, The Animated Series. La serie aún está programada para estrenarse en Disney Plus este próximo 20 de marzo. O sea, hay mucha expectativa en cuanto a lo que es esta serie, pero hay cierta controversia alrededor del despido de director creativo de la serie, porque no se sabe nada. Y usualmente cuando hay este tipo de despido, el revuelo es masivo. Es como que, mira, no queremos nada que ver con este tipo, probablemente, you know, algún maltrato con su pareja o algún revolú mayor, ¿verdad? De drogas o de lavado de dinero o cosas serias, tú sabes, porque ahora mismo Disney pasó por una similar con el actor que era Khan, ahora se me olvidó el nombre de él. Pero hizo Khan en Star Trek. No. Hizo Khan de Conqueror Khan. Dios mío. Khan, K-A-N-G. Es que lo estaba diciendo mal, mala mía. Jonathan Majors, es que se llama el actor. Él estuvo envuelto en un incidente de violencia doméstica. Y lo acusaron y hubo como un revolú. Supuestamente no pasó como dijeron que pasó, pero Disney, sin ton ni son, lo mandó a volar, tú sabes. So, esto abre la puerta a especular de qué es lo que ha hecho de mayo, tú sabes. La cosa está seria porque pues hay muchos fanáticos esperando la serie, pero hay algunos fanáticos que están boicoteando la serie en protesta porque las promos de esta serie han estado a nivel de We Can't Wait, tú sabes. Pues, ahora mismo oficialmente de mayo no ha hecho ningún comentario público acerca de su despido y tampoco Disney ha aclarado cuál es el motivo del despido de él. O sea, es como que, wait, what? So, el futuro de X-Men 97, una vez más, incierto, aunque ya de mayo había entregado lo que vendría siendo el second season, ¿verdad? Ya estaba preparado cuando explota este revolú. So, again, no se sabe por qué, pero se sabe que ya no está. Así que si la serie gusta y es un palazo, sepan que en esta primer season y el segundo season tal vez sean, sí, lo que este director estaba vislumbrando. Ya un tercer season, pues, no sabemos y estamos otra vez de vuelta a la nada. Pero ya, bochinchitos por ahí en Disney. Ay, mi madre. Yeah. Esto me pinta a que debe ser algún pleito legal entre el director y Disney como tal, y no han dicho nada porque quizás está bajo litigio or something like that. Porque usualmente, si es que la persona se mete en problemas con la ley por otra vía, pues, you know, Disney va a decirle, bueno, lo despedimos por todo esto, por lo que todo el mundo sabe. Okay. Pero ya en este caso me da la pinta de que quizás fue algo, digamos, en que no cumplió con el contrato, o quizás no cumplió con ciertas reglas que estaban estipuladas, something like that, y por eso no van a decir nada, pero ya. Yeah. Okay. Vamos a ver qué tal la serie, como tú comentas, se ve muy bien, viene con fuerza, particularmente para nosotros los que vivimos esa serie original. Yes. Y que vamos a estar muy pendientes. Yo espero que sea exitosa, porque la verdad es que la serie está salvaje. Sí, hay mucho hype, y sobre todo porque repite, ¿verdad?, bastante de lo que era el arte original. Hay unas cosas que sí están cambiadas, ya había cierto backlash porque modificaron ciertos personajes y no sé qué, no sé cuándo. Pues ya tú sabes que ahora hay unos cuadritos nuevos que llenar, ¿verdad? Para poder complacer a dos o tres y tener a todo el mundo más o menos contento. Pero pues obviamente, again, a todos más o menos contentos implica que vas a tener a otros más o menos disgustados. Entonces, pues ya está siempre por ahí la batalla, pero si bien es cierto, ¿verdad?, que eso es así, pues también es cierto decir que hay mucho hype en la línea positiva de las expectativas de esta serie. Pero nada, estaremos pendientes a ver qué es lo que pasa. Ya no queda nada para descubrir ese tremendo pietaje, ¿verdad?, que nos han dado poquito a poquito. Yo he tratado de no ver mucho esto, pero sí sé, ¿verdad?, que ha habido mucho hype, específicamente hace como, diría yo, como 3 semanas a un mes, estuvieron develando el tráiler oficial, y sé que tuvo muchas reseñas positivas, I guess, y mucha muy buena recepción de parte de la fanaticada. Pero ya estoy cada vez estoy tomando este tipo de post, gato, no sé tú. Yo creo que sí, que tú ya hacía tiempo ya habías tomado una actitud similar a la que yo me he visto forzado a tomar, porque estas páginas pseudoprensa, ¿verdad?, cubriendo eventos de videojuegos, de comic books, de series de televisión, de películas, ahora viven en redes sociales de, se liqueó tal foto de fulana de tal en tal traje, o se liqueó tal foto del pietaje de no sé qué película, y yo acá como que, maldita sea, dejen ver la película, uh-huh. You know, reporten otras cosas, porque eso era nítido, ¿verdad? Verlo tal vez en uno que otro momento, pero ahora es en todo, en cuanto a todo, y no te sale una vez, no te sale dos veces, te sale cinco o seis veces, dependiendo de cuántas de estas páginas, ¿verdad? Uno siga. Como que, mano, reporten otra cosa que no sea spoiler, porque eso es un spoiler. ¿Me entiendes? Te lo tiran en el traje que es, te lo tiran en... a lo mejor tú ni sabías quién diablo era el papel que iba a fungir este actor o esta actriz, y ya te lo spoilearon. Entonces estoy tratando de como que evitar eso, y comencé poco antes de esto que pasara de lo del trailer, no lo he visto esto, pero sí sé que tuvo muy buena recepción en términos generales y estoy loco por verla. Así que eso nada, eso ya es esta semana. El podcast se publica el martes 19, ya el miércoles está por ahí corriendo, así que a disfrutar la serie. So, rapidito, ¿tú no has visto el trailer que sacaron recientemente de la serie animada? No. No lo vea porque termina con un spoiler salvaje. Probablemente pasa en el primer episodio, ajá, pero es como que, ¿what? Okay. Y como que no te dejan disfrutar la sorpresa allá. Y es el trailer. So. Que también las casas publicadoras están cabronas tirando esa... ¡Oh, sí! Ese concentrado de... Porque yo sé que con las películas pasa. De que uh-huh. te tiran, obviamente, tratando de alar la gente para el cine, te tiran, entre comillas, lo mejor de la película, o grandes partes de las mejores secciones de la película, en el trailer, y una de dos cosas pasan. O al fin y al cabo, eso no hace el final cut, y tú sales decepcionado, como, gacho, yo vine aquí a ver cuando Toretto brincaba allá del Teodoro Moscoso y caía al Expreso Las Américas a 70 millas por hora con un paracaídas, y no pasó, diablo, ¿por qué lo vi en el trailer? Tú sabes, es palo si no boga, en ese aspecto, pero ya se la juegan fría, porque es como que, mano, wait, déjame disfrutarme esto, tú sabes. Es raro, son gracias por decírmelo, no lo voy a ver, no lo veo. Créeme que no, veo cuando salga uh-huh. el primer capítulo. So, ya, gente, esas son las noticias para esta semana, esperamos que la hayan disfrutado, déjenos saber sus comentarios debajo de la publicación de este podcast, ya saben, en redes sociales y o en nuestro Discord, o también en nuestras transmisiones en vivo los 7 días por Twitch. De esta manera vamos a las publicaciones, gente, esta semana, en marzo 18 para PlayStation 5, agárrate, viene por ahí Hi-Fi Rush, previamente un exclusivo de Xbox. Ahora también se encuentra en la plataforma de PlayStation. En marzo 20 viene por ahí Alone in the Dark. Esto para PC, para PS5, Xbox Serie X y Serie S. Este juego yo creo que ya había salido. No sé si es un re-release. Ese título me parece conocido. Pero ya, es lo que encontré por ahí. Sí, ese juego es de los 90 y eso estaba. Hubo versiones hasta en Dreamcast. Yo tengo una versión de Dreamcast, es Alone in the Dark Something. Ajá. Pero estoy buscando a ver si es que este particularmente es un juego nuevo o si es un re-release. Y encontré acá Alone in the Dark 2024. Let's see. It's an upcoming survival horror developed by Pieces Interactive and published by THQ. Es una reimaginación del juego original de 1992. Okay. Un remake del original. Excelente, excelente. Yo siempre que veo esto de Dark o Darkness o whatever, me retinta a que lo que tienen que hacer un remake es ese juego de PlayStation 1, The Heart of Darkness. Ese sí a mí me gustaría. Yo no sé si tú lo llegaste a ver, Gato, en su momento, pero imitaba así como que diría yo que era como que un take moderno en ese tiempo de los juegos que salieron Dios mío, Space Something de Don Bluth. ¿Sabes cuáles son los que te digo? Space y era Dragon Something, Dragon Quest era Dragon Quest y Space Whatever. Déjame buscarlos por aquí rapidito, porque es que me retintan y te voy a poner acá la información del de Heart of Darkness. De seguro, haz un search allá. Heart of Darkness. Sí, ya lo busqué. El Heart of Darkness. No reconozco ni la portada. Veo que hay un perrito ahí. Sí, sí. No lo reconozco para nada. Space Ace. Es el que te estoy diciendo. El otro es Dragon Slayer. Que eran como que dibujos animados, you know, pero que tú los controlabas. Y había un juego de Super Nintendo. de Space Ace, y de Dragon Slayer, yo creo que había de Nintendo, si no me equivoco. Pero Dragon Slayer es un clasicazo, yo creo que todo el mundo sabe. Ajá, pues de la misma gente de Dragon Slayer, en un momento dado sacaron otro que se llamaba Space Ace. Que era un nene y entonces con poderes pues se volvía un héroe del espacio. Y era en ese mismo estilo. Y entonces pues para mí eso de Heart of Darkness era como que un step higher para efectos de la tecnología que ofrecía PlayStation en ese momento de ese tipo de juego, porque era como una animación. Eso estaba interesante. Nada, el caso es que siempre me siempre que veo, ¿verdad?, algún título que tenga que ver con oscuridad o con lo oscuro, me recuerdo de ese de Heart of Darkness. Oh, okay. En cuestión de gameplay, Alone in the Dark, yo diría que se parece más a lo que Silent Hill. Okay. Oh, yeah. No, ese para nada, el gameplay así, el gameplay de Heart of Darkness era otra cosa. Pero ya por el título me acuerdo. Anyways, por ahí también en marzo 21 viene Horizon Forbidden West para PC, señoras y señores. Esta semana de unlikely releases. Entonces, viene también en marzo 21 Final Fantasy 14. Esto para Xbox. Para Xbox específicamente. Final Fantasy 14. En marzo 22 viene para Nintendo Switch Princess Peach Showtime. Este es uno de los que estábamos esperando acá en casa con ansias. Ya está debidamente preordenado, donde la princesa Peach, ¿verdad?, está en un stage y básicamente va salvando la obra. Es lo que está haciendo, ¿verdad? O mundos a través de la obra. Se ve que ella pues tiene cambios de ropa, de momentos está vestida de karateka, de chef, y el stage se adapta, y también el juego como si fueran minigames. Acá en casa, como dije, estamos bien pompeados con este release. En marzo 22 también para PlayStation 5, para PC, para Xbox Serie X y Serie S, viene por ahí Dragon's Dogma 2. Mucha expectativa con este juego, gato. Yo honestamente, si no tuviera el backlog tan encendido como lo tengo, creo que lo compraría. Esto es prácticamente un Souls game de Capcom. Distanciándose de las mecánicas de Monster Hunter. El original salió hace bastante tiempo atrás. Eso hay mucha expectativa en cuanto a Dragon's Dogma 2, sobre todo con lo específico que ha resultado ser su creador de personajes. Hay gente creando personajes de que prácticamente están igual, y tú buscas una foto y puedes hacer exactamente el personaje que quieras hacer, ¿me entiendes? Como que el nivel de customización está bien heavy. Y está bien interesante, por lo menos lo que he visto de Dragon's Dogma. También estoy tratando de tocarlo con una pizca, ¿verdad?, de sal, como dicen, por no spoilearme. De seguro que viene para mi casa, no Day One, por el backlog, pero viene para casa. También esta semana, ay Dios mío, no sé ni cómo hablar de esto. Viene para PlayStation 5, señoras y señores, en marzo 22, Rise of the Ronin. Y de este juego, yo he estado bien escéptico. Los muchachos, la gran mayoría también, el único que va escabillado es Spider Popo. Que me preocupa porque Popito tiene actitud con este juego como decir cuando un pana va allá y mira que yo voy a estar perreando toda la noche y tú estás aguantando el pana acá. Mira, no, yo sí, yo voy para allá, yo. Y cuando prenden las luces de la disco, no hay alcohol en el mundo que haga entrar en razón al pana, y mientras más alcohol pues más bonito lo ves, ¿verdad? Y uno tratando diciéndole que no, pues Popito está así con este juego. Rise of the Ronin, gato, es un juego que visualmente no se ve demasiado appealing, ¿verdad? A estas alturas para PlayStation 5. Es de la misma gente de Nioh, ¿verdad? De Team Ninja, Nioh 2, de Wulong también. Y la experiencia que dejó Wulong en muchos de nosotros no fue la mejor. Mano, este jueguito, no sé, no digo que no lo voy a tocar, pero definitivamente no Day One. Probablemente cuando lo encuentren en especial a $20, maybe. Está teniendo problemas de performance, estaban reportando por ahí de que el juego no está rindiendo los FPS que se supone que rinda, y es bien notable. esto, los combates y la dificultad. Estaban diciendo que también es una dificultad que no es característica de este tipo de juego, ¿verdad? De lo que estaban tratando de pegarse para vender. Porque era como que así, si te gustan los Souls, esto es lo que... No. Este, aparentemente, la dificultad base de Nioh es la dificultad más difícil de Rise of the Ronin. Que entonces como que... un double whammy. No se ve bien, y encima de eso va a ser súper fácil, lo que lo va a hacer relativamente corto. Ya veremos, ya veremos. Precisamente Spider-Bobo lo va a jugar en un evento que tiene por ahí pendiente para fin de este mes. Así que nada, por ahí estaremos viendo. Pero por lo menos yo no lo pienso tocar. Y también el último estreno de esta semana, en marzo 22, viene por ahí The Legend of Legacy HD Remastered. Esto para PC, Switch, PlayStation 5 y PlayStation 4. No tengo ni idea qué es eso de The Legend of Legacy. Su casa lo conocerá. Yo tampoco, no me suena para nada. Yo vi The Legend y yo me quedé esperando que dijeran Zelda. ¿Verdad? Pero eso de Legacy, no sé. Probablemente otro... Bueno, sí, ese sí dice Remastered. Esto ya tiene que haber salido. De acuerdo a Wikipedia, The Legend of Legacy es un turn-based RPG. Es un juego RPG por turno. Okay. Para Nintendo 3DS. Ahora van a hacer un remake, un HD o whatever lo que vayan a hacer. Un remaster. Interesante, HD. Viene para PC y para PlayStation también, aparte de Switch. Eso está allí. Eso está allí. Así que nada, gente, esos son los títulos que tenemos en las publicaciones para esta semana. Esperamos que usted disfrute el que sea que se vaya a comprar. Aquí relajando con Popito, alias el que come caja y escupe los clips, jugando Rise of the Ronin, pero no embuste, Popo, te queremos, papá. Así que los disfruten, gente. Acá, pues como dije, en casa vamos a estar disfrutando el de Princess Peach Showtime. Así que de esta manera pasamos al tópico de esta semana, gente, y esta semana tocaba otra de las que ustedes estaban esperando. Ya correspondía otra entrevista gaming. Así que, gente, acá por primera vez tenemos en nuestro formato de entrevista, una vez más, ¿verdad?, por segunda ocasión, a Mr. Sazón PR. Así que, producción, llévatelo. Bueno, gente, ya tocaba, ya correspondía otra de las que estaban esperando. Por supuesto, estoy hablando de la entrevista gaming, gente. Por primera vez, esta semana, en una entrevista de seguimiento, el tipo que sigue siendo responsable del show del mundo día en todo Puerto Rico. Pero ahora, los jueves, Mr. Sazón. Bendición, gracias por eso. Todo muy bien, bendición gracias al Señor. ¿Cómo tú estás, Paro? Estamos bien, mano. Feliz acá de estar grabando contigo. Y como dije, es literalmente la primera vez que se da esto de darle una segunda vuelta. Resulta que, pues, en estas pasadas semanas hemos estado en estrecha colaboración. Si usted sigue a Sazón, sigue a mí, sigue a Nivel Escondido, ¿verdad? Ha notado que ha habido, ¿verdad?, un incremento en la colaboración entre los bacalaos y el Sazón de la cocina. Obviamente esto era inevitable, ¿verdad? Dos cositas que son características, ¿verdad?, del buen paladar. Y pues hemos estado en estrecha comunicación y pues hablando aquí y allá, salió la idea de, mira, ¿por qué no tener entonces una segunda conversación? Acá que ya a mí me vamos a tocar desde cuando no hablamos oficialmente, pero feliz acá de estar acá contigo, Sazón. No, gracias, es algo brutal porque para esta semana para mí yo siento que ha sido una gira publicitaria y ha hecho de todo. En el gran sentido de la palabra, obviamente sé que vamos a tocar un montón de cosas, pero tú sabes a lo que me refiero por todo lo que hemos trabajado. Sí. Y se han posteado en redes y se ha regado la voz. El Señor es maravilloso con todas las cosas que hemos hecho, ¿verdad? Y las cosas que se nos ocurren de allá arriba llegan. Pero ya, estoy súper contento y gracias. Estamos haciendo historia. Bacalao, azúcar, Sazón. Una segunda vez estando aquí. Así que estoy bien contento por eso. Así mismo. Llega ya desde el Cerro de Naranjito, ¿ok? Por ahí, Sazón PR. Me dicen que Bernardi, ¿verdad?, el pedal más veloz de todo Naranjito y igual manera el gatillo más veloz está velando ahí en la puerta, ¿verdad?, en el estudio a Sazón para que nadie interrumpa esta pende acá. Así que un saludo siempre al gran Bernaldi. ¡Abu! Amén. ¡Bu! Amén. ¡Abu! ¡Bu! Sí, él tiene su slogan dentro de su del slogan. Es algo claro, yo. Que sí. Claro que sí. Oye, gente, esperamos que disfruten, ¿verdad?, esta conversación. Sabemos que Sazón, pues, obviamente, es parte de los querendones de la comunidad. Gracias. De streamers boricua, ¿verdad?, de los boricuas en Twitch, que encuentras en el catálogo de nivelescondido.com/boricuas en Twitch, y que también sabemos que fue de los OG responsables de cuando Twitch todavía no tenía este algaretismo que tiene con los tags. Ahora, si yo quiero ponerle tag, qué sé yo, Servicarro más lento de Puerto Rico Churches, pues puedo llamarle así, o sea, ponerle el tag que yo quiera, no importa. Pero en un momento dado no fue así, y uh-huh. Hicimos una campaña y un esfuerzo mega titánico para que Twitch nos reconociera, ¿verdad? El tag de boricua. Tenía el tag de Puerto Rico por ahí, pero pues el tag de boricua no. Y Sazón, ¿verdad?, junto con otras grandes comunidades, impulsaron, ¿verdad?, esa idea, y la hicimos nuestra. Y yo creo que no ha habido, o no había habido, o sea, tú me corriges, ¿verdad? Aquí me estoy yendo en un segue inicial, pero... No, sí, dime. No había habido como que una iniciativa similar, no había, no habíamos tenido como que ese feeling del tag boricua hasta ahora con esto de Helldivers Puerto Rico. De hecho, tiene toda la razón, porque este juego también nos unió, o sea, hace un tiempito, o recientemente tú y yo nos mencionamos como que ya entre ese tiempo que tú y yo no hablamos, o sea, hablar de poder sentarnos y catch up. Exactamente, eso tienes toda la razón, y lo curioso es que sí, hemos hablado, pero hemos trabajado para unas causas, o sea, de entretenimiento. Y claro, después de ahí están los paréntesis, como tú estás, de aquí, esto acá. Pero sí, tienes razón, y eso fue un wow. O sea, el tiempo pasa, gente. Obviamente, ahorita es para brindar la data de la primera vez que hicimos la entrevista aquí. Pero lo de los tag boricua, ya eso no fue antiel, como quien dice, ya pasó un tiempo. Pero se siente, se siente que fue antiel, correcto. O sea, es como que un sentimiento raro, porque si yo no me pongo a pensar cuándo fue la primera parranda bacala, yo no siento que ha pasado tanto tiempo. De hecho, usualmente me confundo cuando digo, este año vamos a cumplir tal aniversario, y de momento es como que, espérate, ¿qué va hasta cuánto tiempo? O sea, como que no siento que ha pasado tanto, porque es algo que disfrutamos, si bien, y honestamente esto yo le he dicho en otros contextos y en otros momentos dados, pero si bien hay veces que es trabajoso, o sea, poder coordinar adecuadamente, entre comillas, sacrificar lo que vendría siendo mi tiempo de juego por un rato de vacilón con la comunidad, está totalmente worth it, ¿me entiendes? Vale la pena al 1000%. Por eso el concepto no se ha destituido, ¿verdad?, de cómo ha sido, aunque... siendo sincero, ¿verdad?, sí he considerado, como que reestructurarlo en algún momento u otro, pero se siente tan bien que es como que, mira, no, esto tiene que seguir, y pues menciono Parranda Bacala porque es que está atado bien fuertemente a lo que es el movimiento de streamers boricuas y de los boricuas en Twitch acá en la Twitchófera, ¿no? Correcto, ¿no? Algo, sembramos una, colectivamente, sembramos una semillita de ahí, ¿verdad?, y también con lo de ahora, esa es la idea, sembrar una semita y eso se esparza, o sea, y que mientras maybe nosotros estemos trabajando otras cosas y no necesariamente estemos juntos trabajando cosas, pero eso ya se esparció y sigue por ahí para abajo. Entonces, cuando recapitulamos el tema, como que wow, mira cómo se empezó, a dónde va, a dónde se fue y a dónde sigue yendo. Eso es algo bien interesante, o sea, algo bien curioso cómo las ramas se siguen esparciendo por ahí y conociendo a más gente buena, mano, definitivamente. En efecto, y pues nada, mencioné algo de Helldivers, ya mismito vamos a retomar ese tema, pero, mano, vamos a empezar por las bases, ¿verdad? Esto es una entrevista formal, así que tuve que reestructurar el formato, ¿verdad? Porque ya la gente sabe quién tú eres, tiene muchos detalles para aquellos de las personas que nos están escuchando y no sabían que te habíamos tenido acá en entrevista de gaming previamente, o se están enterando. Ahora, pues, vamos a mencionar específicamente Nivel Escondido, que, ¿verdad?, es el que tienen que buscar para que escuchen esa entrevista. Pero ya, mano, vamos a empezar esto formalmente. Sazón, sabemos que desde la entrevista que tuvimos acá, la entrevista gaming, por allá por Nivel Escondido, agárrate, 431 en agosto 2021. Ay, gente, estamos en el 2024. Para que tengan contexto, déjame buscar aquí rapidito en mis notas, ¿verdad? Estamos grabando esta entrevista 10 de marzo, pero la estamos grabando como quien dice adelantado, toda uh-huh, vez que uh-huh. es para el podcast de la semana que viene, no de la otra. O sea, esto obviamente ustedes lo van a escuchar en día de publicación del podcast, pero claro, esta entrevista de gaming es correspondiente a el podcast 562. ¡Ay, ¿okay? Jesús! Amado. Y no teníamos a Sazón aquí desde el podcast 431. Haga usted la matemática, ya en agosto 2021. Pues Sazón, mucho ha cambiado, ¿verdad? Desde, uh-huh. desde entonces tuviste yeah. que hacer ciertos ajustes, uh-huh. ciertas temporadas, ¿verdad? Donde sí. claramente tuviste que reducir un poco, ¿verdad? Uh-huh. Tu contenido. ¿Cómo te sí. sientes luego de haber pasado por esas etapas? Y si puedes abundar, ¿verdad? Sí, claro. ¿Qué te sí. llevó a you know, espérate, estoy yéndome muy pata abajo, estoy aquí todos los días en la semana, vamos a, espérate, vamos a hacer 3 veces a la semana y ahora, pues, esencialmente, oficialmente estás al menos una vez en semana, lo demás. Pues mira, la realidad es factor de la vida cotidiana, nosotros, tú y yo teniendo diálogos en privado, siempre me, soltaste como que, o sea, la pasamos bien, y eso, pero esto es un hobby, nuestras familias son primero, mi familia es primero, mis trabajos es primero, en esos momentos pues no tuve unos buenos, habían unas altas y bajas personales, nada mal, no es que yo estaba mal, no es que, o sea, de triste ni nada, había una de esto y tuve que hacer unas modificaciones y, como dice buen boricua, buscármela. Claro. Y pues hice unos sacrificios que yo sabía que dije, bueno, yo estoy aquí por ahora, yo sé que algo va a estar en camino, no y para nada me quejo de dónde estuve, le tengo que dar la gracias a mi familia por la posición donde me dieron la mano ahí, ¿verdad? Mi familia, no sé si lo mencioné, pero mi familia viene de negocios, tuve que ¿verdad? Ponerme pa mi número y aplicar allá en a way, ¿verdad? Pero di mi 100% y me fui bien contento de cómo de esto, porque vamos a decirlo así, recibí la aprobación de mi padre y para mí eso valía más que cualquier billete en el mundo, pero nice. Sí, de verdad que sí, eso yo me lo llevo, pero ahora que estamos en una mejor posición, ya no estamos ahí, estamos muy bien, gracias al Señor, estoy regresé a lo que estudié, y oficialmente, ¿verdad? Estamos en un buen sueldo, no, estamos bien, pero obviamente eso como quieres trabajo, yo le doy las gracias y tengo que dar un shout out como quiera a mi jefe, que con todo eso me dice, mira, yo sé que tú tenemos trabajo colectivo, ¿verdad? Que tú tienes esto, pero ¿qué día a ti se te hace cómodo para tal cosa? Para que por lo menos tu día de stream no se afecte, y eso significa mucho para mí. Bueno, eso aunque está super nice, que tu jefe esté consciente y respete tu espacio de crear contenido y de, uh-huh. de ser tú, you know? Eso está super cool. Está brutal y obviamente yo no estoy todos los días, yo estoy un solo día, y que él aprecie eso, porque él sabe que yo doy mi 100% a la hora que me necesite, o los trabajos que hayan que hacer, o whatever, para eso me contrató, o sea, no, claro, yo no claro. pongo excusa, o sea, y nada. Pues eso, ¿verdad? Pues en resumen fue por eso, obviamente estoy resumiendo un montón de cosas, sí. Pero que fue, la realidad es que fue por eso. Y nada, en verdad, la vida es primero, gente, y obviamente esto lo hacemos con una pasión increíblemente, pero cuando la vida da un fuetazo, uno se tiene que poner para su número, y gracias al Señor, ahora mismo estamos en la alta, no significa que no volveremos a estar en las bajas, claro. Pero, aunque, de hecho, mientras estuvimos en las bajas, intenté compartir con ustedes por igual, y nunca en vivo dije, estoy mal, no. O sea, esto no tiene nada que ver, yo vamos a pasarla bien y chingin chingan, y ahora estamos bien, y si usted entra a escuchar esto, va a escuchar este lado de la historia por completo. Sí, que en un momento dado, incluso en ese tiempo, ¿verdad?, donde estabas experimentando, diría yo, con como quiera conectar con la comunidad, aún teniendo, ¿verdad?, tal vez otro contexto de realidad al momento, tus streams eran siempre bien feel good vibe, tú sabes, sí. Tirabas música, procurabas apoyar, ¿verdad? Enseñabas las manitas con el guante, con los guantes, claro. Toda la cosa, para tratar de mantener la conexión, porque obviamente, en el tiempo en el que pues tú generaste streams consistentemente, ¿verdad? O con un poquito de más de frecuencia, uh-huh, desarrollaste uh-huh. un following y un cariño increíble por parte de mucha gente en la comunidad. Uh-huh. es innegable, ¿verdad? Quien diga lo contrario, pues no te he visto o no te conoce desde esos tiempos, ¿verdad? De que en ese momento estabas generando contenido. Esto, y pues, you know, eso es lo que es, punto. Pero en este momento, o sea, es, pues, again, innegable el cariño que la gente te tiene, ¿me entiendes? Que te distingas en ese aspecto, y tú lograste mantener eso durante todo ese tiempo, ¿verdad? Que no es fácil la creación de contenido, no es fácil mantenerse vigente aún estando semi ausente, ¿no? Y mira, Sparo, yo estaba bien consciente de esa parte que tú me, obviamente te conté lo personal, no te conté, ¿verdad? Lo que, pero estaba bien consciente y por eso estaba bien agradecido, como que wow, o sea, puedo estar una semana, o sea, puedo estar a veces dos semanas en ese momento y casa llena, gracias al Señor. ¿Cómo tú estás? Sí, y se vacilón y high train y ¿verdad? Todas esas cosas tengo que mencionar, ¿verdad? Porque todo se basa en un cariño, ¿verdad? La gente enseña su cariño en muchas formas distintas, obviamente, en este tipo de high, nada, pero casa llena. Y tienes toda la razón, estaba bien consciente de eso, créeme. Y era algo que no, nunca, hasta el sol de hoy, si Dios, el Señor me lo permita, nunca lo paso desapercibido, que eso es lo que quiero decir. Está súper cool, mano. Está súper cool y genuinamente me alegro, ¿verdad? De que haya sido así. No pasa con todo el mundo, ¿verdad? Pero he notado, ¿verdad? Que sí, gran parte de la comunidad, cuando hace una conexión con un streamer, una streamer, y tiene un sentido, again, de comunidad, que logra hacer esa conexión. Yep. No importa cuánto tiempo el streamer se tome, tal vez en una pausa por algo personal, por algo, ¿verdad? Que pues lamentablemente esté fuera de su control. Una vez esa streamer regresa a hacer contenido, el cariño es abrumador, es intenso, es de inmediato, está ahí la comunidad. So, en ese aspecto, una vez más, ¿verdad? La comunidad no deja de sorprender. Nuestro Amén. Total y absoluto agradecimiento a todos ustedes por ¿verdad? Siempre brindar el apoyo. Y me dijo ustedes en términos generales, ¿verdad? Y me atrevo a incluir también la audiencia auditiva, ¿verdad? Del podcast, porque sé que muchos de ellos también consumen streams en Twitch, así que gracias por eso. Sazón, ahora subiendo los jueves, ¿verdad? Algunos sábados y en algún otro evento especial de la SWA en ciertos viernes. Dentro de todo esto y esta nueva reinvención, ¿qué es lo más que estás disfrutando actualmente? No tiene que ser una sola cosa, pueden ser múltiples, ¿verdad? Pero a grosso modo, ¿verdad? Una vez filtraste tu contenido, es menos que antes, ¿qué tú estás disfrutando? Como que digas, mira, me estoy gozando esta faceta ahora. Pues mira, yo pienso que uno se tiene que gozarse el presente, ya lo que pasó y te lo gastaste en ese momento y lo que te va a gozar en el futuro, ¿so qué me refiero con eso? Teniendo en cuenta que pues estamos los jueves, si Dios provee que estemos otro día cool, pero estamos los jueves o estamos los viernes de SWA, me lo sigo gozando igual, porque aunque sea es trabajo, pero el ver el resultado y la casa llena y que la gente diga, ¡ah, qué brutal! Ese feeling no se puede ir, no importa el tiempo que pase. Pero en ese preciso momento me lo gozo por igual, como si hubiéramos arrancado ayer, como si no lo hubieran visto nunca, aunque obviamente siempre hay ojos nuevos cada vez que, ¿verdad? Cada año llega gente nueva a nuestras vidas. Claro. Pero yo creo que algo que me he gozado mucho, y te lo juro, bueno, hasta el sol de hoy, porque no somos seres humanos, algo que me estoy gustando mucho es las publicaciones en redes sociales que estoy haciendo constantemente y no tengo hasta el sol de hoy, por eso menciono, ningún burnout. O sea, me gozo que como que chisteamos y sacamos ese clipcito y lo ponemos allá, y se valora se atesora ese momento que tuvimos, entonces ese jueves, y ese fue el único jueves que pudimos hacer stream de la semana, pero me estoy gozando mucho muchísimo eso. Antes lo hacía, antes publicaba cosas cuando era un evento, pero ahora lo hago más constante y he recibido estas cosas, ¿verdad? A mí no me gusta esto, pero se ha recibido una audiencia de gente siguiéndome ahí y me he gozado mucho esa faceta, y obviamente esa faceta va de la mano de todo lo que se vacila en los en vivo, porque sin las personas no hay, o sea, sin los que nos ven no hay nada de eso. Claro. Pero me estoy gozando mucho eso, me como que, termina stream, ya terminamos de elaborar en el día, pues vamos a chequear qué de esto, esto está cool. Y antes no era así. Y esa faceta, implementándola este año, como que estar consciente, creo que me la he gozado un montón, porque estoy bien como que consciente de eso. Pero no por el sol de hoy. No estoy con esto de, ay señor, tengo que subir esto. Bueno, si no se subió nada, eso no está en la obligación, pero me lo estoy gozando, man. Me lo estoy gozando mucho. Y algo bien inusual, porque no pensé que te lo iba, que iba a ser así, o por lo menos como que en esta contestación que te de esto. Algo bien chévere. Me lo gozo, mano, me gozo de las cosas que se publican. Porque es que gracias a la gente, mano. Gracias a la gente, esos vacilones y clipsitos que se suben. Sí, tú desde siempre, ¿verdad? O desde muy temprano en lo que era el contenido de Mr. Sazón, ¿verdad? De la cocina, tenías de costumbre grabar desde tu perspectiva con tu celular lo que era el vacilón, ¿verdad? De la gente en el chat. Y entonces, sí, también. Pues, lo colocabas por ahí por Instagram, enviabas shoutouts, ¿verdad? A la gente al mediodía y en el vacilón y toda la cosa. Es algo que, pues, tal vez inconscientemente estabas haciendo desde un principio, también. Pero ahora un poquito más intencionalmente, you know? Correcto, sí, tú te refieres cuando ¿verdad? La cocina me hace un high stream, pues como una forma de como que, ay, voy para allá o me lo perdí, pues te tagueo a todo el mundo, o todos los que pueda, o todos los que tengan a Instagram, y todavía lo hago, es algo bien, un toquecito ahí bien chévere que todavía no, old school todavía no le he dejado. Y eso está bien cool porque sigues conectando con la comunidad de esa manera, mano. So, tocando uno de las cositas que mencioné ahí anteriormente, hablando específicamente de la SWA, aparte de que obviamente hubo cambio de juego a través de todos estos años, han habido varias versiones, ¿verdad? De WWE, whatever version. ¿Qué cambios tú has implementado en términos de este concepto de la SWA? Sabemos que inicialmente lo comenzaste a trabajar con el Jibarito. Ahora, han habido, ¿verdad? Múltiples colaboraciones adicionales, porque siempre, ¿verdad? La SWA tuvo como concepto incluir de alguna manera u otra a la comunidad, pero últimamente como que ha proliferado esto. Háblanos de esta nueva reinvención de la Sazón Wrestling Alliance. La realidad es que yo en estos casos de, yo sé que es una lucha libre virtual, ¿verdad? Pero la esencia es que sea de lucha libre de la comunidad para la comunidad y que los nombres sean paródicos y que sea paródico para que pues porque sí, porque no hay que decir, fulano te ganó de ver. No, pero la razón es que es puro entretenimiento. No, así no nos tomamos en serio la cosa. Esto no es un win loss record de verdad. Esto es puro entretenimiento deportivo, como lo mismo la misma slogan de la WWE. So, me quise llevar ese pedacito de entretenimiento y reírnos. Reciente enero, la primera vez que enero me acompañó, un charo a Nero Negrón. Si usted no lo conoce, tremendo ser humano y tremendo voice actor. Creo que hablaremos de él eventualmente. ¿Verdad? Sí, hay que tocar el tema. Pero, la primera vez que me compartió conmigo, Sazón, ¿qué tú necesitas de mí? Yo, chico, que si te tienes que dar una cerveza y reírte y te ríes y te gozas y si hay un blooper, ya el trabajo de edición, el intro, si alguien me envió una promo, todo eso ya yo me encargué, vamos a reírnos, ya, en lo que pasa en el ring, sí, si alguien se desnuca sin querer y el juego lo decidió dejar así, lo dejamos así, nos reímos. Sí, el vacilón de entretenimiento y obviamente pues trayendo Chamaco 09, como esta visión mía de que fuera malo, pero que él diga que es neutral y que critique todo. Es algo increíble cómo eso sigue tomando forma, el paso que los tiempos pasan, porque obviamente más gente se nos sigue uniendo, porque ellos mismos me preguntan también. Mucho trabajo en esa, ¿sabes? En ese papel. Yo veo a Chamaco disfrutando demasiado de Macaco los jueves, ¿sabes? Y él me brinda ideas y todo. Yo, dale, haz lo que tú quieras y critícame. Y yo, después que me haga dinero, yo le puedo molestar, digo. Sí, después claro. Que haz lo que pélame ahí. Pero sí, mano, es algo ya para ish de verano por ahí, son cumplen 3 años de eso por igual, tú puedes creer una cosa así. Así que es algo, un vacilón, la mejor peor lucha libre, y yo me lo gozo tanto, y tanta gente que me ha dado la mano, como Bedwin y compañía, porque si sigo por ahí no cabo, pero ya, de verdad que claro, sí, me lo gozo un montón. Claro, y la cosa es que la SWA absorbe, ¿verdad? Como dijimos, parte de la comunidad. Esto por ahí sabemos que vienen participaciones estelares próximamente, de que no sabemos si van a pelear o van a montar un culto. Esto es impresionante, ¿verdad? Lo que viene por ahí. Estén bien pendientes a todo lo que viene en relación a la SWA y Sazón. Sabemos que hay un evento por ahí. Así que danos ahora mismo detalles. Vamos a tocarlo más luego, pero como estamos hablando de la SWA, ¿qué es lo próximo de la SWA específicamente en las próximas semanas? Señoras y señores, me complacen decir que nuevamente marzo se viste como los 80, sazoneo ochentoso. En esta vez no es que vamos a ver un VHS, esa era la historia dinámica, que estábamos viendo un VHS antes y lo que pasaba ahí. Pero no, ahora es que va a ser puro tributo. Son los luchadores actuales, puede ser que se vistan algunos, puede ser que algunos me hagan caso, otros no. Y hay un tributo en el arena, que estamos throwback a los 80, no es que estamos en el año 1986 como mencionamos los dos estos años atrás. El año pasado me acompañó Hugo, yo tuve que hacer la limitación de lo más humilde posible de Padín Hijo, eso es otra historia. Sí, tremenda la interpretación de nuestro era tuve que educarme. Sí, la M en el micrófono también. Y por eso usted es el referee del referee, nuestro querido Víctor Piñones, y tenía que hablar así por todas horas. Pero me acompañó Hugo Sabinovich, pero acá era Hugo Sabinovich. Eso es una historia. Si usted es editor, usted sabe lo que es picotear un voice de una hora, y yo tenía que improvisar encima de lo que yo clipé ahí de Hugo, que ni me acordaba, lo improvisaba al on the way. Pero ahora tranquilo, que ahora tienes a Nero Negronovich, tú sabes, así. Ahora está relax. Así mismo es, tengo al gran Nero con nosotros. Yo sé que le gustó, y de la primera llegó a la segunda, y dije, ¿sabes qué? ¿Por qué no le digo que me acompañe? Pero, como yo sé que él tiene mucho contenido que hace y su vida también es primero, dije, no te preocupes, Nero, yo me voy a ocupar de todo el trabajo de producción, y tú simplemente ríete, acompáñame, y gritamos por ahí para abajo las cosas que pasen. So, marzo 22 a las 7 p.m., empezamos a las 6:50 el pre-show, el pre-cantazo, marzo 22, sazoneo ochentoso, esa es la que hay. Tremendo, tremendo, así que pónganlo por ahí en su calendario. Sazón, después de todo este tiempo, creando contenido, obviamente, mirando hacia atrás, sí. ¿Qué tú le dirías a ese sazoncito que comenzó a hacer contenido? Hace ya, sería correcto decir que hace más de 4 años, 5 años. No, según el afiliado de Twitch, dice que el 14 de este mes cumplo otro año más de afiliado. Empezamos ¿pero son cuánto? 2021. Yo empecé en febrero del 2021, en marzo llegué afiliado de ese mes. Y en marzo te conocí, entiendo yo. Fue bien rápido. Demasiado. Sí. Son 3 años. 3 años creando contenido. Sí. 3 años para atrás. ¿Qué tú le dirías a ese sazón que iba a comenzar a hacer stream versus tu sazón de ahora? Se encontraron en la línea del tiempo. Sí. Y dije, chamaquito, ven acá. Siendo bien imposible, porque yo lo como el diablo, yo creo que yo no le diría nada para que pudiera hacer todo ese camino y cogiera los cantazos que tenía que tomar y aprender y las trasnochas que ese día para hacer las ediciones y que aprendiera por ese camino solo, porque si yo le decía algo, pues maybe cambiaba algo y no conocí un gran ser humano como tú, como Jibarito, y de Jibarito 2 años después más gente nueva que llega, ¿entiendes? Maybe no le hubiera dicho nada para que siguiera la misma ruta. Pero wow, si yo le dijera, si jugamos el juego, si yo le mencionara algo, rayos, ¿qué pudiera yo decirle? Porque yo, mi lema personal es como que, ¿verdad? Como que no pensar las cosas mucho y hacerlas. Y yo creo que lo he podido. Yo creo, fíjate, me gustaría retomar la pregunta cuando estemos bajando along the way, porque ahora mismo no sé qué contestarte, porque yo creo que he podido realizar las cosas que he visualizado, o no sé, bueno, maybe, yo creo que maybe esto, y estoy consciente de esto ahora, que bueno, no tienes que editar nada o lo dejas estrellar. Lo dejamos así, y anyway, más adelante hay otra pregunta que yo creo que se te va a hacer más fácil contestar. Sí, yo sé cuál, yo creo que, y tú me vas a decir, sí, maybe cuando arranqué, bajarlo un poquito al pedal del gas, o sea, más suavecito, ve con calma, tú me lo mencionaste mucho, sazón, va súper bien, y te ríes, entonces, tú sabes que te ríes, pero en esos momentos mi vida era muy distinta, mi vida era muy distinta personal, sí, fui. Mi vida era distinta, completamente personal en ese momento, yo arriesgué muchas cosas para estar, vamos a ponerlo así, in a good way. Pero sí, mano, definitivamente, y eso es algo que se lo digo ya de esto es, hey, con calma, controla lo que puedes controlar, lo que no se puede, no se puede, y no es como que no vas a llegar. Maybe tira el prototipo ahora de lo que tengas visualizado y ve esa evolución. De hecho, eso es algo que yo mismo de esto. Pero con todo y eso, dale suave el pedalcito. O sea, ¿tienes idea de 10 channel points? Pues hazte uno nada más en la semanita y después el otro. Esto es un ejemplo... Sí. Pero yo creo que eso, y tú te y como tú te reíste, tú sabes que sí, eso mismo, yo. es claro, para evitar el burnout y trabajar un poquito más, ya, yeah, uh-huh. sería de mucha utilidad, uh-huh. Un consejo como ese. Yep. Nice, mano, nice. Qué bueno que pudiste pensar en algo, yo, ¿verdad? No te quería presionar, si no contestabas, pues no hay problema, pero ya. Quería poner la bolita a correr, como uno dice. Sí. Mano, ¿qué tú podrías decir? Uh-huh. Que genuinamente has aprendido, sea bueno o no tan bueno, cuando se trata de generar contenido, ¿verdad? Fuera de esto que pensaste, ¿verdad? Uh-huh. I'm gonna push y I'm gonna dig a little bit más profundamente en tu cerebro. Sí. Esto, en cuanto a algo que tú genuinamente hayas aprendido, que tú digas, espérate, a la hora de generar contenido, bla, esto, bueno o no tan bueno, pero que tú digas, contra, lo aprendí gracias a estos pasados 3 años. Algo que sea como que no me guste como tal, ¿te refieres? Either way, puede ser algo positivo, puede ser algo negativo, desde tu perspectiva. Okay. Bueno, algo que me guste gracias al Señor que tengo los tools de poder crear todo lo que yo tengo visualizado a la misma vez, si toda la presión me toca a mí. Pues, I guess, lo malo es que me toca todo a mí y es cansón. O sea, puede ser drenante. So, las cositas pueden ser poquito a poco. Pero yo pienso que siendo, sincerando, ¿no? ¿Verdad? Yo pienso que he tenido que aprender que el mundo no, las cosas no giran alrededor mío. Si yo hago algo, no significa que los demás no lo puedan hacer. O el ego me cacha algo incomodidades o de esto, pero obviamente eso es algo que se aprende en el paso y claro, nosotros no, o sea, tú me conoces, yo sabes que yo nunca, ¿verdad? Hago lo posible por brindar la mano y yo sé que la gente nos defiende un montón en nuestros conceptos que hacemos y, ¿verdad? Y las cosas no se tienen el control de las cosas que sucedan. Pero es de esto a dejar ir eso y por completo. ¿Por qué? Mano, gracias al Señor, a mí me va súper bien. Y esto es gracias a todos los que nos están, ¿verdad? En estos años. Y el Señor siempre me provee de ideas. Yo no sé de dónde llegan. Y gustan. O sea, y si no gustan, pues no sé, porque no han, no sé, ¿verdad? Pero yo me tiro. Y se hace el home run. Gracias a ello y yo creo que ha sido eso y so nada, yo diría que eso y no, eso no es algo que no me guste. Yo eso era algo antes que me hace sentir incómodo, pero ya no, ya estoy más tranquilo y después cuando yo creo que cuando el 100% tú lo ves como un hobby y cuando sí. Verdad de nuevo lo vuelves a ver que eres súper bendecido, que no todos tienen esa oportunidad, tú dices, no, mano, tú estás bien, olvídate, tú haz lo tuyo que todo el mundo sea feliz por su lado. De verdad que sí. Nice, mano, nice. Así mismo es, uno poco a poco, ¿verdad? Va estableciendo pues la que hay y va aprendiendo en el camino esto y eso es parte de, ¿verdad? Uno ajustar tal vez las expectativas, era ponerse en un marco más crecimiento personal también. Lo que hay, claro que sí. Y crecimiento personal, somos seres humanos, no somos la misma persona que en 2023, 2020, me cacha y claro que sí. Y eso, ya, yeah, eso, yo pienso que eso. Definitivo, mano. Tú, Sazón, eres de las personas que ha tenido la oportunidad de compartir en live action, en persona, en carne y hueso, con otros grandes integrantes de esta enorme comunidad y siempre creciente de los boricuas en Twitch, ¿verdad? Los streamers boricuas. So, tal vez esta pregunta te toque más de una perspectiva diferente que como originalmente la diseñé, pero igual aquí va, ¿ok? Sí, ¿qué opinión, en términos generales, tú tienes sobre el hecho de que la comunidad de boricuas en Twitch continúe en incremento y en términos generales en buena lid? O sea, todo el mundo siempre procura apoyarse, siempre que se descubren canales en la parranda bacala o alguien hace una referencia de que mira, conozco a alguien que está comenzando en algún canal, pues vamos a procurar apoyarlo, ¿verdad? Y obviamente, aunque no todos los contenidos apelan a todo el mundo, la realidad es que la mayoría de las personas, ¿verdad?, de los usuarios, procuran apoyar ese ese contenido. So, again, ¿qué opinión tienes en términos generales sobre el hecho de que la comunidad de boricuas en Twitch continúe en incremento? No, en incremento en todos los grandes aspectos, porque esto es algo muy global, me refiero con lo que voy a mencionar. Un gran ejemplo de que esto sigue en crecimiento, miren todos estos grandes Extra Lifers con esos grandes números, y ni siquiera hemos llegado a fin de a mitad de año. Y esto, impresionante. Y esto se debe a toda la gente que hemos conocido along the way, la gente que se queda, los que se van, los que vuelven y los que se siguen añadiendo. Y obviamente, pues, si no conocemos a alguien en este canal, lo conocemos eventualmente en el otro. Mis familiares se están uniendo a Twitch, tú lo sabes, mi primo, Y yo no, o sea, yo no fue que yo le dije, mira, dale para acá, ni nada, pero lo recibió todo el mundo con brazos abiertos. Yo creo que esto sigue por ahí para abajo y el mundo da una vuelta increíble. Yo no sé si, o sea, hay mucha gente que, un ejemplo, el mismo Bernardi se unió a los Extra Lifers. Yo no pensaba que él iba a hacer, yo sé que él daba la mano increíblemente en estos, ¿verdad? Pero que hasta él se quisiera unir, y a él, alguien que un viewer, ¿verdad? A quién sabe si el año que viene termina streameando. Tenemos hermanos como Alter Latino y Super haciendo cosas con Hope. Entonces tenemos gente, como en mi caso, ¿verdad?, que no son Extra Life 24/7 y hasta apoyan esas causas. Y por eso es que esas cosas se siguen, ¿cómo es?, esparciendo todo de por ahí, como que, espérate, pero ven acá, pero esta persona no es Extra Life, está ahí, ¿y por qué? Entonces van ahí, van a conocer la persona y dicen, ah, contra, bien buena persona, me voy a quedar para allá. Un ejemplo, Eru juega en los juegos de, ¿verdad?, el tabletop del latino. So, yo pienso que todo eso, detallitos que no son detallitos porque son grandes, hacen que sigamos esparciendo y conociendo gente más, poquito a poco. También en las mismas redes sociales se van conociendo gente por un retweet, que Sparrow me hizo un retweet de algo que yo puse en un evento mío de CWA, y llegó alguien ahí y dice, ah, yo vengo de esto, puede ser que lo diga de las redes sociales. Mucha gente, y somos muchos testigos de esto, gente. Cuando usted está haciendo esto, dice, yo vengo de la parranda bacala que me hizo a nivel escondido. Ah, viste, es algo bien hermoso. Hay un montón. So, yeah, yo pienso que se siguen expandiendo muchas semillas de muchas formas completamente distintas, inclusive hasta por comisiones de las personas. Eso iba a comentar. Sí. Hay muchos streamers, ¿verdad?, de la comunidad que son sumamente talentosos, talentosas, y no solamente, pues, utilizan Twitch para lo que más se destaca, ¿verdad? Porque Twitch es una plataforma que esencialmente es una plataforma de gaming, pero también tiene otros espacios, específicamente espacios creativos. Un saludo a Bedwin, que obviamente creativo de los creativos. Bedwin tiene unos planes bien, bien interesantes, y me consta, ¿verdad?, por conversaciones que he tenido con él públicamente y ¿verdad?, en privado, esto de que ha podido establecer ciertas conexiones con ciertos clientes, ¿verdad? Tanto relacionado a Twitch como relacionado a otras personas que simplemente lo dan como referencia en términos de lo que él hace, ¿verdad? Que se dedica a procurar brindarle un servicio de rebranding, ¿verdad? Lo que es una marca existente, con unos consejos muy sabios, ¿verdad? El hombre tiene experiencia, no es creativo por nada. De igual manera se destacan otros grandes creadores de contenido similar, ¿verdad? Con en términos de arte, por ahí sabemos que está Maika, está Eru, Shiny Kerushi, yo creo que ella hace también cositas. Shiny está Trap Gears, Nero dibuja, pero dibuja para él. Obviamente yo mencioné Species, la gran héroe de nuevo, que siempre me da la mano, bueno, las damas siempre con verdad, cuando a veces entro un stream de ellas, ahí me están dibujando, y yo, pero yo no pedí nada, muchas gracias, y también obviamente, pero sí, tienen la razón, y para verdad, para acabarlo, un ejemplo, hablamos de Bewin yo lo conocí por una parranda que auspició. ¿Verdad? Ese fue el punto A de conocernos, de saber quién era, de empezar a conocerlo. Después de ahí, a conocerlo, al ser una gran amistad, una gran persona, full, que me ha dado la mano, y llevar a otros proyectos que seguimos por ahí para abajo. O sea, una cosa lleva a la otra. Esto sigue en crecimiento y de la manera más impredecible y de la mejor forma que lo menciono. Así es, definitivamente uno como que de momento no sabe, ¿verdad? Cómo sigue la cosa bifurcando, uno simplemente comparte aquí, comparte allá, ahora mismo de un evento que se trabajó en Navidades hace ya 2 años atrás, ¿no? Porque fue lo de Noche de Gala. Sí. Salió el clip masivo de Bedwin bailando torero y la cosa es, Sazón, yo tengo un pietaje de Bedwin, yo nunca lo he borrado del celular. Pero a Bedwin yo lo caché en algún momento dado, sé en qué contexto, bailando. Yo creo que yo sé, sí. Y yo, por respeto, lo tengo aquí, lo voy a tirar con Silvia en algún momento dado, porque estuvo bien gracioso, porque fue como que random. A Bedwin de momento le entró como que una alegría y pegó a hacer unos movimientos en cámara y yo estaba como, ¿qué carajo es esto? Es que salió de ver Magic Mike. Yo no me explico, ¿ok? Genuinamente, yo no me explico qué fue lo que pasó, pero pasó. Soy culpable de eso. Y yo me quedé con ese pietaje, ¿verdad? Eso yo lo tengo por ahí. ¿Qué pasa? Que después de mucho tiempo, ¿verdad? Pues él obviamente hace la incursión de que, mira, yo en serio, ¿verdad? Pues tengo la dicha de saber bailar, me puedo expresar de esa manera, voy a tirarme con esto, y Chayanne es del pueblo mío, vamos allá. Y pues se ha ido, ¿verdad? Bien viral dentro de la comunidad, en términos de que pues todo el mundo llegó Bedwin a tirar torero, no importa si está en el canal de él, si no está en el canal de él, ¿verdad? Ese tipo de dinámica. Dijiste así. Algo en relación a que pues sabes del cuento. Amplía, papá. Yo hice el acomodo de voleibol, el quileo va creativamente a él. Cuando empezamos a hacer esto de los streamcitos de DJcito, de música, qué sé yo, si alguien me daba rey a mí, por alguna razón, yo dije, no, a todo el que me dé rey a mí, le vamos a tirar una canción de reggaetón y como que tiene que bailarla cuando vuelva a aprender stream. Pero ¿qué pasó? Yo le di rey. Uno de esos días, yo fue al revés, yo le di rey a Bewin y pegamos a decirle como que dale Bewin, perrea, baila, hasta abajo, era hasta abajo. Y él dijo, no me cuquen. Y pues el resto creativamente de historia. Sabes que tengo que revisitar eso, a ver si coincide con la fecha que tú estás, o sea, como que más o menos que nos conocíamos ya. Porque yo sigo a Bedwin hace mucho tiempo. Bedwin. Okay. Aquí nos fuimos en un segue hacia Bedwin. Se merece todo el crédito de muchas cosas. Pero a Bedwin yo lo seguía en un momento dado y el canal todavía era bien joven. O sea, lo veíamos 4 personas. Uh-huh. Y me parecía muy interesante el contenido. Bien entretenido. Él siempre se preocupaba por atender el chat. Lo que jugaba, lo jugaba. Bien, tú sabes, como que la línea de entretener, eso es lo que buscaba, que pues hemos dicho en múltiples ocasiones que es parte del encanto de Twitch. O sea, si usted quiere ver a alguien que juegue perfecto, usted va y ve un video editado en YouTube, pero si usted quiere pasarla bien, usted, ¿verdad?, como usuario usualmente lo que quiere es tener una buena conversación mientras ve al streamer divirtiéndose. Así mismo. En la plataforma de Twitch. Y si por algo se destaca Twitch, es por proveer ese espacio de interactividad. Entonces, pues, veo y pues lo tenía y qué sé yo qué. O sea, en ese tiempo, usualmente quienes estábamos era Percy, ¿verdad? Un saludo a Percy donde quiera que esté. Uh-huh. Esto, pues, obviamente, Bedwin y maybe dos personas más. Y yep. En ese tiempo era que yo me acuerdo que él de momento como que, no sé, le entró una fragancia y pues va a bailar y yo... Ah, pues, maybe... Para mí que fue antes de eso, para mí que fue antes de lo que tú estás comentando. Pues el Weekend at Bedwin's fue la parte 2, perdón. Ajá, pues el caso es que tengo ese pietaje, pues si estás escuchando esto, tranquilo, o sea, no es nada malo, no te desquites conmigo, por favor, ni me disparo. Sí, no, yo me robé eso y en algún momento dado lo voy a usar en tu contra. ¿Está bien? Estás advertido. Ok, bueno, porque él es tu hermano, ¿ok? Exacto, él es mi hermano. Así que pues nada, son vacilones y obviamente pues ya tú sabes. So, nada, gente, esperamos que la estén pasando bien. Aquí estamos grabando prácticamente de madrugada esto, yep. Pero la estamos pasando muy, muy bien. No se siente ni siquiera que es tan tarde de tan bien que la estamos pasando. Sazón, vamos a continuar entonces con la entrevista. Espero que la esté pasando bien también. Siempre, esto es como si estuviéramos en Discord jugando Helldiver. Tú sabes que sí. Somano, ¿qué crees que sea un denominador común que distinga a la mayoría de las comunidades de streamers boricuas en Twitch? Denominador común, o sea, algo que todos nosotros... Algo que la, si no todos, la mayoría de la gente que crea buen contenido, tú digas, contra, es que tienen tal cosa. Okay, o sea, algo que lo diferencie o algo como que todos colectivamente tenemos esto, es lo que te colectivamente refieres. La mayoría tenemos esto. Yo pienso, tremenda pregunta. Yo pienso que nosotros, o sea, nos pasamos a, ¿verdad? En base a recomendaciones. Mira, yo me paso en este canal, es bien buena persona y cuando vamos para allá digo, no, con mano, nos recomendó fulano a verte, o sea, y no fulano vegano de la SWA, o sea, y cuando vamos para allá nos trata bien, nos trata con cariño. So, este lado de la Twitchosfera tenemos esa gran dicha, esa gran bendición. O sea, que claramente no tenemos que vernos todos los días porque entre más tú le das el botoncito de follow, ¿verdad? Más nos vamos a dividir en ciertos lugares. Claro. Pero esas recomendaciones, como que mira, vayan a ver Arte Latino, vayan a ver el Jibarito, vayan a ver a Nero, vayan a verlo con el Who of the Party y nos vamos a encontrar por ahí. Pero o sea, tenemos el mismo desglose de que todos nos sentimos en casa. Y yo creo que eso es lo más importante. Que se sigue esparciendo eso, porque como es que dicen, dime con quién andas, te diré con quién eres, sí. ¿Verdad? Pues en el mejor sentido posible, porque se sigue recomendando, y yo creo, nosotros que somos, ¿verdad? Nosotros sabemos quién es escoger también, ¿verdad? ¿Verdad? Y vemos si son buenas, pero es que eso es lo más que nosotros, no, ¿verdad? Nos dejamos llevar. Sí, que tenemos cierto criterio ya predeterminado para recomendar. O sea, recomendar lo vemos como una responsabilidad bastante seria. Y no vamos a decir, el contenido es nítido si en verdad es una mierda. Eso no va a pasar. Y la persona, porque a mí eso es lo más importante. También. Sí, yo creo que eso, mano. Yo creo que nos hemos regado en la mejor de esto posible por las personas que nos siguen recomendando y siguen siendo igual de buenas como la persona que nos recomendó esa persona. Eso es algo increíble. Estoy de acuerdo con tu assessment. Es interesante ese punto que traes de que pues la cosa corre por recomendación y es más bien un feel good vibe, como que yep. Todo el mundo pasándola bien, pasándola nice, que se entretenga con el contenido, que pues sepa que va a pasarla bien con la persona esto y que tenga como que pues al menos esa recomendación tipo sello de calidad, ¿no? Por ahí referencia. Nuestro panita el emisario siempre se distingue, ¿verdad? Por decir que tiene el sello de calidad, ¿verdad? De calidad segura. Cuando prueba algo específicamente, ellos se pasan chinchorreando. Cuando digo ellos, también un saludo al Casemón. El Casemón. Que andan siempre para arriba y para abajo. Para los que no sepan, ¿verdad? Ellos son familia, son familia. Y sobrino. Yes, esto, sir. Y pues no se llevan mucho de edad. Así que tienen una relación extra brutal. Y pues el emisario siempre pues se tira esa de calidad segura. Y pues es la línea de algo que probó. Algo que probó, le gustó, lo tira por las redes sociales. Págata, mira, esto tiene mi sello de aprobación. Este, claro. Está, es un carrito, no sé, vendiendo no sé qué, no sé cuándo, y vengan para acá, o un food truck, o en este bar se pasa brutal, y pues ya uno como que tiene tal vez un marco de referencia, de gente que, pues, you know, uno comparte tanto en la tuchosfera con varias gente que como que comienzas a entender sus criterios, ¿verdad? Y pues con algunos conectamos, con otros no tanto, pero sí se va estableciendo un sistema de credibilidad, I guess. So, si alguien me dice, ah, chequeate este contenido que está bueno, pues yo voy a chequearlo porque por lo menos mi pana fulano, mi pana mengano, como bien dices, ¿verdad? Me lo recomendó, me voy a tomar el riesgo. Ya está de mí si en efecto pues la persona tenía razón o no, ¿verdad? Y después comentárselo, mira, la pegaste, de verdad que la paso brutal con tal streamer. O mira, en verdad, no me vuelves a recomendar más nada, ¿sabes? Estamos abiertos a eso, ¿verdad? A simplemente pasarla bien, pero yo creo que sí que es eso. Yo también diría, aparte de que usualmente la pasamos bien en los múltiples canales que descubrimos, el hecho de que la mayoría de los canales de creación de contenido boricua tienden a darle atención al chat como que adecuada, ¿verdad? La mayoría de los que realmente disfrutamos. Y si no pasa, usualmente es un canal que esté en crecimiento y que tal vez no haya pillado ese, y no es un truco, ¿verdad? Pero esa dinámica que usualmente estamos buscando como viewers a la hora de consumir contenido. Esto, puedo acordarme, por ejemplo, de streams al principio de nuestro pana Monguito. Monguito hacía streams bien chill. Él estaba enfocado en el juego, él te hablaba así, pero no tanto como ahora. Tú ves un Monguito ahora, papi, Monguito, suelta el control y voy a hablar contigo. Es que vámonos que es tarde. Y Monguito le mete a lo que son los Soul Games, juegos de reto, a juegos de pelea, le mete a Fortnite, le mete a todo. O sea, y simplemente, ¿verdad? Lo menciono como un ejemplo. Esto, porque pues sí se vio una modificación, ¿verdad? De cómo él trataba de apelar a quienes lo veían versus ahora, que también lo ven en un montón de canales apoyando a Media Humanidad. Y o sea, también inspiramos también. O sea, no voy a decir la palabra mágica porque yo también la de estos, pero nosotros inspiramos, es una cadena, en el gran sentido, las cosas se pegan, mano, y pues que se peguen cosas buenas, Se pegue lo bueno. Claro que sí. Sí, ahí estamos a mil. So, Sazón, estamos llegando aquí a obviamente, el elefante en el cuarto. Dentro de todo, ¿ok? ¿Qué es lo más que te agrada de hacer streams actualmente? Hermano, nos proveen ese día de vida y como cuando me doy ese chocito de café y me vuelvo, y antes de prender el stream y hablar, hermano, yo que hablo con, tú lo sabes, pues, y ponernos al día, si no nos vemos una semana, y esto y lo otro, y reírnos, mano, de verdad es reírnos, pasan unas de cosas, pero pasan muchas cosas sanas, porque, ¿verdad?, mi entretenimiento es eso, y que pasen esas cositas así random, yo creo que ponerme al día con los que la audiencia, con los viewers, con el chat, yo creo que eso es lo más que yo valoro. Claro. Tú lo sabes, han habido streams que no se ha jugado nada y es bingo, o sea, más nada, o sea, gente, si eso no, bingo, sí, pasen, y van a, y nos hemos quedado y eso se catalogó inmortalizado como el Gomash Bingo. Así besito es. Al cielo. Siempre. Si no te dice nada que nos quedamos a veces dos antes o ahora, un buen rato, jugando bingo nada más, escuchando música y volviendo a tirar el intro de nuevo como si fueran las 12 para que se vuelva a hypear el chat. O sea, eso es lo más que yo atesoro. Es que la verdad, man, ese pedacito ahí de risa y la ocurrencia que nos pasan y porque sé, y la gente, ese vacilo, mano, la conexión con las personas, mano, eso... algo, y genuinamente preguntarles cómo están, cómo tú estás, bendiciones a ti y tu familia, hermano, que no te falten en tu hogar, si me quieres comentar, claro, no nadie está en la obligación. Claro. Ese mega chonco ahí de información de estar con ellos un buen rato, y son 2 horitas nada más, ¿verdad?, que puedo estar, y la atesoro. Y yo como hablo un montón, pues mejor todavía. te lo gozas, esa conexión entonces con la gente. Sí, full. Nice, mano. Ahora sí, Sazón, llegamos al elefante. Cuéntanos sobre tu conexión a Helldivers Puerto Rico. ¡Ay! Y esa creación de contenido de las últimas semanas. O sea, al principio, ¿verdad?, dimos un poquito de un hint de que íbamos a hablar de esto. Sí. Esto, genuinamente, estamos de Media Tour. Háblanos acerca del fenómeno Helldivers Puerto Rico. Wow, gente, o sea, esto el mundo da una vuelta increíble. Vamos en orden. Yo agradezco primero los que hicieron el juego, el 1, para que tuviera un 2. O sea, muchas gracias a todos los que hicieron Helldivers 2. Y muchas gracias a Chamaco, que un día entró a mi Discord y dijo, mira, ¿ustedes piensan comprarse Helldivers 2? Yo no sé qué es eso. Y me explicó. Y yo, pues está bien, lo voy a ver. Y cuando yo veo que todo el mundo pega a jugarlo, pero entro a TikTok y veo que Vegano pega repost cosas, Vegano, so, sí, tú, gracias, Vegano, tú fuiste el hit para que yo me levantara de mi cama y compare el juego a la 1 de la mañana, ¿ok? Sí, así claro. Que, más, bueno, no, pues, mi PlayStation estaba de pizza papeles y eso ha sido los mejores 40 pesos invertidos en este año para mí. Nada, es un juegazo, se ha conocido mucha gente, he tenido el placer de jugar con muchas personas nuevas que simplemente sabían quiénes eran, pero no, nunca habíamos conectado y se lo compraron y se creó. Yo no soy el creador del servidor, es una historia que paro aquí, lo que lo tenemos aquí, nos puede brindar a full detalle, pero se creó un poquito de eso en el podcast en vivo de la semana pasada. Lo escuché. Tocarlo nuevamente lightly, ¿verdad? Porque este espacio es para ti, pero sí puedo tocarlo lightly cuando termine. Dale. Se creó un servidor que, lo repito, si un servidor fuera como Twitch, que llegara afiliado a Partner, nosotros hubiéramos llegado a Partner y sin bots a la milla. ¿Ok? Que la democracia te bendiga. Entonces, lo que sucede es que se volvió un servidor tan grande de un montón de personas. Y este Sasucito, un martes, almorzando en el mall, yo creo que fue. Digo, oye, ¿y si todo el mundo se graba, o lo que quieran, diciendo, I'm doing my part, y yo le edito, yo me encargo de eso? Tienen hasta el domingo para entregarme. Quiero decir que el domingo recibí más email que Dios mío, que un publicista. Que un contable el día antes de rendir planilla. Ayúdame aquí. Exacto. Y se creó una mega bomba, que sé que lo vamos a hablar ahora, te voy a dejar, ¿verdad? Y se creó una mega producción que, si mis ojeras hablaran, estuvieran llorando de la alegría del gran trabajo colectivo que todos hicimos. Así que si tú me estás escuchando y fuiste partícipe, lo viste, que quieres participar en otro, siéntase orgulloso de todo eso a la misma vez. Esto es un juegazo, esto es unido gente que ustedes no tienen ni idea. Un juego, sí, un juego. Sí, muy. Definitivamente impresionante todo lo que ha pasado en cuanto a lo que es Helldivers Puerto Rico. Brevemente, ¿verdad? Porque, pues, como dije, esto es un spot para la entrevista de Sazón. Helldivers Puerto Rico surge como un consejo, ¿verdad? Slash petición. ¿Qué me hace nuestro panita Jaster? Jaster 024. Me dice, mira, Sparrow, ¿qué tú crees de crear un servidor en Discord de Helldivers que sea como que dedicado para la comunidad, que el juego está brutal, que lo estamos jugando nítido? Porque como Sazón, yo conocía de Helldivers 1, no gracias a Chamaco, pero de antes me había expuesto al juego, lo había jugado y no me gustaba. Helldivers 1 es un juego top isometric view, bien al garete, las gráficas y el pacing del juego no me agradaba. So yo dije, ¿sabes qué? Esto no es para mí. Lo probé, lo jugué maybe 3-4 horas, lo desinstalé, nunca más lo toqué para PlayStation 4. ¿Qué pasa? Que desde que anunciaron que venía un Helldivers 2 y yo vi cómo era, que el juego se iba a estar desarrollando, yo dije, ¿sabes qué? Este juego me agrada como se ve. Es third person, los environments están nítidos, ta. So, desde que lo anunciaron, yo lo dije en el podcast, yo dije, mira, ¿sabes qué? Creo que voy a meterle este juego. Y en efecto, el día que salió, al fin y al cabo me decidí a preordenarlo como 5 minutos antes de la medianoche, que por eso es que tengo la armadura blanca y azul, que me preguntan a cada rato, ¡eh, esa armadura! Fue un chivo, en verdad. Pero el punto es que el juego fue súper, una conexión increíble a la quijada sin esperar el golpe, ¿me entiendes? Como que fue un KO out of nowhere. Genuinamente lo comenzamos a jugar un jueves, recuerdo como ahora que estábamos jugando Chamaco, GPB y yo fuimos los que logramos entrar a jugar porque la conexión estaba malísima. El juego no está perfecto, el juego no. Definitivamente yo creo que el peor enemigo fueron los mismos desarrolladores, en el sentido de que no esperaban que el juego fuera tan exitoso como lo es. Y no, o sea, no estaban ready para esto. Esto, historia larga corta. Jaster entonces me escribe, me dice, mira, ¿qué te parecería? Ta, ta, ta. Y mi idea original era, ¿sabes qué? Voy a hablar con Alex entonces, porque yo de Discord sé de poco a nada. Esto, que Alex se encargue de crear un servidor de, you know, por lo menos un cuarto de nivel escondido, y nos vamos por ahí. Y ahí, o más o menos en ese tiempo, ya yo había ideado esto de los Bacalao Drop Corps. Yep. Esto, ujaja. Cuando Jaster entonces me insiste, me dice, me da un toquecito adicional y me dice, ¿sabes qué? Yo no sabría ir con Discord, pero me gusta lo que estoy viendo. Vamos a ver si trabajamos con algo en redes sociales entonces. So, creamos entonces lo que es el Divers Puerto Rico en Facebook e Instagram. Creamos un grupo en Facebook, creamos un fanpage en Facebook, que entonces conectamos a Instagram. Eventualmente creamos también un X, una cuenta de lo que era Twitter, ¿verdad? Uh-huh. Que ahora es claro. X. Esto, y pues también tenemos canal de Twitch por ahí, no lo hemos usado, pero tenemos el staple ya resguardado. Y en cuanto a Discord, le comenté a Alex, pero entre una cosa y otra, pues Alex estaba ocupado, parece, ¿verdad? Y no lo trabajó. Y le dije, ¿sabes qué? Me voy a arriesgar y voy a crear el Discord. ¿Qué tan difícil puede ser crear un Discord? Yeah. So, yo lo hice. De hecho, lo hice desde mi celular. Pero sí le pedí ayuda a MightyJR y a Jaster024, que siempre me dijeron, mira, estamos en la mejor disposición de ayudar. So, ellos, esencialmente, junto con, ¿verdad? Este servidor, hemos estado dándole cariño a lo que es el server de Discord. En redes sociales, pues yo me he encargado de tirar la información, ¿verdad? Genuina de todo lo que es el Discord, de todo lo que son el resto de las conexiones de redes sociales, con el propósito específico de trabajar un espacio, una plataforma donde nadie esté soleado a la hora de jugar. De jugar, ¿verdad? Que encuentre combo, que encuentre gente para el vacilón, esto, y no tenga que jugar solo, no tenga que jugar, ¿verdad? Con randoms ni nada, y que la pase bien. Hasta ahora eso ha dado mucho fruto. Hasta ahora, no importa el tiempo en el día, la hora en la noche, lo que sea, siempre vas a encontrar gente con quien jugar, o la mayoría de las veces vas a encontrar gente con quien jugar, así que está cumpliendo su propósito. Yep. Con este clip, ¿verdad? Que comentó Sazón, de We're Doing, I'm Doing My Part. Sazón, ¿cuántos divers enviaron contenido? Tú y yo siempre estamos ahí con la mente ahí igual. Mi estimación, si no me equivoco, gente, en la madrugada, creo que fueron 25 soldados, y yo creo que dentro de esos 25 yo me estoy añadiendo al final, en esa numeración, o 24-25, más o menos ese range. Estoy bien orgulloso de ese video, lo hicimos demasiado de rápido, para ese mismo motivo, para que más gente se nos una. Ha habido una data de la gente que se sigue uniendo, también una data que Sparrow puede proveer de la numeración de Facebook, de los views que tuvo el video por allá. Ahora mismo estoy haciendo el ejercicio de entrar a la página. Me das un segundito por aquí. Sí, por. No te preocupes. Estamos buscando aquí el video. Tiene ahora mismo, hace 4 días que se publicó esto, tiene 4,500 views. Todo es orgánico. No le he puesto ni una peseta a esto. Esto, uno puede pagar reach, ¿verdad? Dentro de redes sociales, para aquellos de ustedes que no sepan. Pero genuinamente, esto es un proyecto que yo dije, ¿sabes qué? Vamos a correrlo a ver qué sale. No le he puesto ningún tipo de incentivo económico, ¿verdad? Para que corra como ad en ciertos demográficos ni nada. No. Esto está corriendo orgánico. 4,500 views. Quiero comentar que para efectos de contos, para que sepan cuánto pesaba el folder de edición, 5 gigas, ¿ok? 5 gigas. Y podemos hablar ahora mismo, si tú quieres, hablar de todas las cosas que hicimos behind the scenes en cuestión, claro, de si tú, claro que sí. Me puedes preguntar qué yo hice, cómo tú te sientas, o yo sigo por ahí para abajo, pero como tú quieras, yo te sigo desglosando la edición o audio. El gran trabajo de enero, full. Mira, se votó, en un momento dado, pues Sazón me incluye en la conversación, y pues doy mi granito de arena a tal nivel que Sazón me pone como productor, al fin y al cabo, ¿verdad? Sí, de todo, no. pero háblanos de ese proceso ya, go for it. Obviamente, pues como mencioné, estaba almorzando, lo tiré por ahí. El Gran Pandemic hizo unos logos de Team Delta, Team Alpha, Team, ¿verdad? Eso es otra cosa, eso es Team Gamma. Alpha, Beta, Gamma y Delta. Y AU, exacto, sí, perdón, por la costumbre. está bueno decir Delta en el banco para que este salga ladrando. Como un ping nervioso. No, porque estaba viajando en Delta Airlines. ¡Ah, uf! Delta Airlines. ¡Ah, uf! Que es Airlines, no es el... Ah, ok. Pues sí, por Delta. ¡Ah, uf! Fernández en coach y yo escuché en el fondo. ¡Woo! Sí. Pues nada, pues ahí empezó la premisa, y entonces fue Pandemic trabaja esto, que lo digo porque lo incorporo, hablo con lo incorporo. Shout out a Pandemic PR. ¿Qué sucede? Hablo con Nero, le digo, Nero, mira, vamos a hacer exactamente lo de Starship Trooper, y la gente lo va a cachar, que de un tributo, pero ¿qué sucede? Nero, quiero que le cambies palabrita y lo pongas más boricua, como tú quieras. Y él viene y dice, entonces Sazón, yo creo que yo confío en ti, tú mete mano, tú me entregó el audio primero, lo primero que Nero me entregó fue lo de la narración, no lo del video, lo del video me lo entregó el domingo, y en la vida primero, está bien, me entregó algo que ya yo podía trabajar. Tú después que te digo, mira, si hacemos un Stinger, Sparrow, un mini intro, o sea, la próxima Hayo Dive Puerto Rico, y eso lo usa, y eso después lo usas para lo que tú quieras, porque eso es como un Stinger, y lo ponemos al principio. Los primeros en entregarme, qué sé yo, como chamaco dancing, pues ya yo iba montando el caballito por ir para abajo, y después digo, espérate. O en ese momento creo, digo, oye, yo creo que Nero tiene que ser el punchline, que Nero salga diciendo, incluyéndome a mí, y termina como Hulk Hogan, tienen que verlo, gente, sí. Y lo acentuamos más y le quitamos la música, en cuestiones de música, es la misma canción, es la canción de Helldivers, pero yo le bajé las octavas del tono para que fuera un poquito más, para que nadie nos dijera nada, y otra para que fuera un poquito más agresiva la canción, creo que es un poquito más oscura. Con todo eso, cuando sube la armonía, se escucha bien lindo, y exactamente bien bonito, porque cuando las damas salen, ahí es que sube esa parte, bien, la parte más melodiosa, más high pitch, y es algo bien hermoso. Después de todo eso, es que yo tuve a todo el mundo, me grabé a mí, o a mediados de. Yo fui el último en grabarme y me puse al final el último por igual, porque todo el mundo era, o sea, quería como que enfocarme en la edición y todo eso, y ponerme a mi último. Los muchachos, los Bacalao Drops, los puse juntos a propósito, a Coutaino y a Alex Nation, para acentuar lo que era Bacalao Drop Course, para que alguien diga cuando lo vuelva a ver, espérate, ¿qué es eso de Bacalao Drop? Ya hay tres personas y dos de ellos corridos lo están mencionando. Y Mari Gaming también. Mari es de los OG que me pidió el logo. O sea, es que yo desde que creé esto de los Pagados Drop Corps. Es verdad. Y él es el primero que sale. Ustedes, si quieren el logo, se sienten Pagados Drop Corps, you know, go for it. Por ahí hay un montón. Está el James, está Jung. Jaster, ¿verdad? Mari, el Popo. Jaster, Popo, Cotaino, Alex Nation. O sea, pero que no necesariamente es algo exclusivo de nivel escondido. No. Estamos, you know, si tú te sientes mal a los Drop Corps y eres, obviamente, tienes que ser parte de nivel escondido para enterarte de la iniciativa. Correcto. Pero el folder está por ahí, es cuestión de que usted me pida acceso y le damos ese stream kit. Y para... Seki Gaming también. Esto es algo increíble. La cosa es que cuando estamos como a las 5 de la tarde, yo estoy entre comillas en ese mini break. Broma, mi mente está pensando en todo esto. Sparrow me dice, mira, yo, o sea, hacemos un jingle. So, ya estamos trabajando, estoy trabajando otra cosa de la otra cosa. Sí, Mighty. Sparrow, ¿verdad? Me va a pasar un jingle, que entonces como que Bacalao Drop Core, que eso está bien pegajoso. Y yo, déjame ver qué pienso. ¿Qué sucede? En una de las conversaciones de ese fin de semana, le digo, Sparrow, ¿le hago crédito? Yo creo que no, porque esto está muy, se lo digo. ¿A qué pasó? Que hizo Sazón a las 3 de la mañana. Vamos a buscar los nombres de todo el mundo. Y vamos a ponerlo ahí. Vamos a buscar un video bien de soldado o algo así. Yo me la invento. Y eso le daba el toquecito final. Y el resto de historia, Ahora con lo de Extreme Delta Force, eso es otra cosa, pero, no, brutal. Estoy bien orgulloso de eso, mano. Y todo eso en menos de fracciones de eso fue un menos de una, en una semana, gente. Y se siguió regando con otros streamers que no son, mismo Nightel, por mencionar, la lista continúa. Mega brutal. La mayoría de las personas que lo han visto, regardless de que sean Helldivers o no, reaccionan, les gusta, tiran como que, mira, me encanta esa iniciativa, esto, me encantaría también ser parte de, etcétera, tengan o no tengan en el juego, ¿verdad? Como bien menciona. So, es algo bastante, bastante chévere, por eso lo catalogo como un fenómeno. Full, bueno, súper orgulloso esto, de eso. So, yeah, esto simplemente no tiene que ver con nivel escondido, ¿verdad? Quiero estresar eso. Helldivers no es una división de nivel escondido. Yo pues trabajo con nivel escondido, pero Helldivers es como que un proyecto aparte. Esto sí va a tener mucho que ver junto en algún momento dado. venimos con más detalles muy pronto. Pero sí es tal vez como decir Alex, ¿verdad? Que Alex Nation tiene el grid. ¿Verdad? Pues él genera contenido, también tiene un podcast con Noé. Pero sigue siendo parte de Nivel Escondido, pues esto es como que mi aventura de mira, voy a ver qué hacemos acá. Obviamente no estoy solo, como pueden ver, pues vuelvo y menciono, ¿verdad? Jaster, Mighty JR, Sazón, obviamente, pieza clave, Negrón, todos los que componen el Discord y están en Facebook y están en Instagram y siguen compartiendo el vacilón, los memes no acaban, esto a tal punto que me han hecho guardar a Silvia Pinal por 3 semanas consecutivas, ¿ok? Silvia es una figura muy, muy importante en lo que es la dinámica de nivel escondido. Uh-huh. Y pues eso no se le resta, ¿verdad? No le puedo restar mérito. Pero estas pasadas semanas han sido bastante pesadas para mí, desde la perspectiva inclusive de pues retos personales. Aquellos de ustedes que no, tal vez no lo sabían expresamente, lo voy a decir aquí, yo creo que por primera vez. Yo este pasado año estuve haciendo la maestría y estoy a ley de una clase. Ya, qué bueno. Se acabó. Qué bueno, man. Gracias a Dios, ha sido retante el camino. Pero sí, eso fue lo parte de lo que me impidió generar, ¿verdad? A Silvia consistentemente el año pasado. Okay. Lamentablemente se vio interrumpida. Este año volvió con fuerza, pero estas pasadas 3 semanas, entre la clase, mi trabajo, cosas acá en el hogar, y a eso súmale todo la creatividad que me estaba jalando el Ibis Puerto Rico, los Bacalao Drop Corps, ahora los jinetes de Super Tierra. Eso es una cosa increíble, ¿vale? Esto está fuera de control, pero en lo positivo. Entonces, sí, pues, estamos bien contentos, ¿verdad?, de todo lo que ha generado y lo que sabemos que va a continuar generando el Divers Puerto Rico, porque es una comunidad, ya podemos llamarla así, ¿verdad?, porque somos un montón. Sí, full. Y seguimos creciendo todos los días. Es una comunidad que genuinamente se destaca por lo positivo, por pasarla bien entre todos, por apoyarnos, no importa si llegas y eres nivel 5 y estás jugando con un nivel 15 o un nivel 20. Entre a jugar. Si tú eres el líder de, o sea, nos unimos a ti, nosotros no te vamos a decir cómo jugar, aunque nosotros sabemos X o Y, no. ¿Cómo te digo? Disciplinamos, entre comillas, ¿verdad? O a lo bien. A los que vienen a tratar de, no, que tienes que jugar así, que usted juegue como le salga los cojones. Y nadie lo va a criticar. Y si lo critican, pues sálgase de ese fire team y únase a otro. No importa, ¿me entiendes? Como que. Pero tratando de mantener la buena vibra. Porque por ahí estaban publicando, por ejemplo, no aplicable a Helldivers Puerto Rico, pero en términos generales, de que habían usuarios que estaban kikeando gente que no tuviese X equipamiento cuando bajaban. No, pues no te quiero en el party, pues no estás jugando con el meta, entre comillas. El meta es uno solo y es pasarla bien, ¿ok? Por lo menos ese es el moto de Extra Lifers. Bueno, también Extra Lifers. Dios los cuide también. Pero de Helldivers Puerto Rico. esto, you know, es increíble. So, yeah, gracias por esa tremenda aportación, Sazón, esa iniciativa. Mira, vamos a hacer esto. O sea, porque yo sé, me consta. O sea, la hora cambió ahora, de hecho, estamos grabando domingo, cambió domingo, hoy domingo de madrugada, a las 2 de la mañana se repitió, actually, fue el Spring Forward, so de cuando decía 1:59, brincó a las 3, mágicamente. Esto, y me consta que la semana pasada y la anterior eran prácticamente mis 2 de la mañana, mi 1 de la mañana, equivalente a 3 de la mañana, horas de Puerto Rico. Y yo estaba comunicándome con Sazón. O sea, como que no, que es paro, que tal cosa. Y yo, loco, duérmete. Sí, no, era. Descansa para mí, te necesita dormir. No, era. Sazón, pues estaba en full production mode. Sí, full. Me gané un par de limazos en el trabajo. Pero nada, se cumplió. Pero, lo estrenamos en el cine de la cocina, que lo utilizamos yes. para promocionar eventos de los streamers, pero en este caso, pues promocionamos esto. By the way, quería decírtelo aquí en vivo. Hace una hora atrás compré mi camisa de Bacalao Drop Corps. Así que vamos allá. Lo soltamos a todo el mundo, gente, a 15 pesitos. Usted entra al website Nivel Escondido, donde dice Merch Bien Bacalao. Usted dale ese botoncito y ve todas esas hermosas camisas bien bacalao. Y no sé, yo hice la compré la mía hace una hora atrás. Y saben que entonces ahora, ¿verdad? Con eso que mencionó Sazón, tengo que dar el disclaimer de que todo lo que entra a Nivel Escondido, aplicable a la mercancía también, va en 75% para la Fundación de Niños de Puerto Rico y el otro 25% va de vuelta a ustedes. Una vez nosotros recibimos cualquier tipo de remuneración, sea de Streamlabs, sea de Twitch, ¿verdad? Que Twitch nos pague, sea como lo que tocamos hace varias semanas atrás cuando entrevistamos a Gatonejo, como que algún momento memorable que él recordara, y recordó cuando una agencia de publicidad de libros educativos nos contactó para utilizar uno de nuestros contenidos de podcast Solo Edition de Alex como parte, ¿verdad?, de su contenido. Y nosotros dijimos, sí, claro que sí, pero no lo queremos paga, lo que queremos es que nos hagas un donativo a Extra Life y el trabajo que dio, pero que se logró en algún momento dado. También nosotros colaborábamos con un programa de televisión que se publicaba en Puerto Rico y en República Dominicana, Área 787, y teníamos Gaming 787, ¿verdad?, que era una cápsula informativa de gaming. Nos daba un trabajo increíble poder coordinar, ¿verdad? Algunas semanas era Alex, algunas semanas era yo, pero logramos cumplir con el compromiso con el cual nos hicimos partícipes, ¿no? Que decidimos decir que sí. Y todo era también a cambio de donativos para Extra Life. O sea, nosotros estamos claros en que la misión es ayudar a los niños y niñas de la fundación, así que amén. Cabe destacar eso, ¿verdad? Con la mención de que Sazón se compró la camisa, así que Sazón, que la disfrutes. No, están brutales. Yo tengo la mía por ahí, de verdad que me gustó mucho cómo luce. ¿Qué color te compraste, por curiosidad? La negrita, la base negrita. Okay. Original, creo que se diría. La que tiene el modelo, porque está esa, está la negra, está la gris, como que tiene la gris. Un grayscale, la gris, es que se ve. En negra se ve brutal, pero en blanca como que no me gusta mucho. Le iba a comprar, dudé en gris. Sí, dudé un segundo y dije, qué sé yo. Y entonces, pero no, me ¿quién hizo el logo? ¿Quién lo hizo? Ese soy yo. Pero está bien. ¿Tú compras algo en base a que te guste el producto? Por eso lo estoy mencionando, pues shout out Sparo, gente. Gracias. Comisiones abiertas. No, yo no me atrevo a cobrar por eso. De verdad, mi proceso creativo es tan mierda. Para crear logo. Oye, pero para. Yo quiero tener un yo canalizo, ¿verdad? Quiero hacer tal cosa. Y me siento y pienso y whatever. Y busco las maneras de ingeniármelo en un app que yo tengo del celular, ¿me entiendes? Sí, no. Yo sé cuál es. Me voy relax, ¿tú me entiendes? Entonces está bien. Pasar mucho trabajo. No me atrevería a cobrar por eso jamás. Pero cualquier cosa estamos a la orden. Hemos colaborado varios logos por ahí. Oye. Pero ven acá. Esto no es una de estos on the spot, pero si alguien dice, oye, Sparo, de verdad, yo quiero que tú esto, y te haga un donativo para la fundación, yo creo que con eso todo el mundo gana. Está bien, claro que sí, pero no te voy a decir de cuánto me tienes que donar, si me quieres donarles un peso, no hay problema, ¿me entiendes? Sí. Entiendo. Yo te cacho, Hay gente que se dedica a eso, ¿me entiendes? Yo me sentiría mal cobrarle por algo que yo, like, no, en serio, yo lo hice en 3 segundos, ¿me entiendes? Como que sí requiere cierto wit, ¿verdad? De tú conocer qué colores combinan, cómo poner ciertas letras, ¿verdad? Porque hay veces que, pues, combino, you know, dependiendo del size y de la posición, superpuesta. Todo va por ahí, ¿verdad? En la línea de creación de contenido. Sazón, te voy a enviar algo. Simplemente reacciona. No digas lo que vas a ver, ¿ok? A Discord. Sí, a Discord. Esto va por ahí en 3, 2, 1. Eso también lo hice con eso. Ok, te cacho. Esto, you know? Yeah, I know. Duro. Siempre, gente, en la vida siempre es bueno room to improvement. Y seguimos ahí porque no van a saber por qué, pero tiene que ver con él. Pero no pasa nada. Yo no soy de esto tampoco, así que no. Pues esa es la que hay, esa es la de video y de edición y más nada. Cualquier cosa, pues se comunican con nosotros, hacemos lo que se pueda. Y si tenemos el tiempo. So, bueno, o sea, son ya casi llegando al final de esta super conversación, ¿verdad? Respetando que ya van a ser las 2 de la mañana, hora de Puerto Rico, 1 de la mañana, hora local. Brother, ¿qué planes a corto y o largo plazo tienes para el contenido de la cocina de Mr. Sazón PR? Pues mira, la ramita de Hell Diver, traemos esto ahora, ¿verdad? Otra división más para los Extra Live, ¿verdad? Extra Live. Los bendiga, muchachos, a los Hell Diver Puerto Rico, ¿verdad? Delta Force, ¿verdad? Extreme Delta Force, los jinetes de Super Tierra. Yes. Muchas gracias, Sparo, por... Claro, no sé si quieres comentar esto un momentito y arrancar. Pues claro que sí. Yo no sé, Sazón me dijo, mira, Sparrow, me gustó la idea de los Bacalao Drop Course, ese video quedó bien funny. Sazón siguió instrucciones mías también, en cuanto a algo que yo le pedí. De hecho, todavía hay algo que viene por ahí, ¿verdad? Solamente el logo dando vueltas, y vamos a inventarnos algún tipo de explosión o algo, porque la idea es hacer extra ridículo el juego, que ya por sí es ridículo. Over the top, sí. So queremos hacer un highlight, ¿verdad? Cuando nos vuelen en mil cantos, pase algo, lo que sea, plácata, ahí, el jingle, ¿verdad? Va a ganar otro, of course, Intergalactic Pest Control. Y otra vez, shout out a Mighty JR, que supo interpretar bien lo que yo había puesto, el staple a capela, que Sazón fue de los pocos que lo escuchó. Sabe más o menos la vibra que tenía. Y vio entonces el producto final. Sabes que Mighty, obviamente, con su oído musical, ¿verdad? Lo hizo increíble. Tuvo a bien musicalizar eso increíblemente en la guitarra, ¿verdad? Y siguiendo instrucciones acá en mía también, porque el primer riff que me envió estaba muy limpio. Dame un double strumming en un momento dado. Algo a los de Ramones. Sí, suena como que pla, pla, pla, pla, pla, pla, pla, pla, pla, pla, pla, pla, pla. Suena demasiado muy marchado. Y no me den mana. Dame ahí un tocatón. Y entonces ahí le metió el tune donde tenía que estar y vámonos que estarle. Obviamente la voz que escuchas narrando los Bacalao Drop Course. Estamos aquí, ese soy yo. Y a Sazón parece que pues se le prendió el bombillo. En cuanto a... vamos a explotar esa voz un poquito más. Y sí, no solamente para los Bacalao Drop Course. Vamos a hacer algo para Delta. Sí, estaba ahí acomodado, como que exacto. Sazón me trae ya el hecho de que también Pandemic había mencionado algo. A mí se me había perdido en el Discord, porque gente, el Discord es una locura. Sí, en términos de cuando alguien comenta algo en el bridge, que es, ¿verdad?, el chat general, si tú no estás pendiente, de momento tienes 50 mensajes por ahí para abajo, y es como que, oh my god, que es parte de lo que honesta y genuinamente a mí no me gusta de Discord. Discord yo lo encuentro un poquito overwhelming, ¿verdad? Dentro de todas las redes sociales, pero sí le veo mucho provecho para algo como lo que estamos haciendo, ¿verdad? Algo específico, donde, mira, si yo necesito ayuda, yo voy para el SOS Beacon of Hope, y ya, yo tiro, mira, alguien por ahí ready para jugar, y ya yo sé dónde buscar gente para jugar. Si quiero fastidiar, me voy para los memes. O sea, Discord va a depender, por lo menos en base a esta experiencia que estoy aprendiendo, de cómo esté configurado, y estamos dándole mucho cariño a eso para que, ¿verdad?, sea entendible y manejable. El caso es que Sazón me dice, mira, vamos a trabajar algo así. ¿Qué te parece? Como que pues trabajar facciones y qué sé yo qué, que ya era algo que Pandemic había mencionado. Correcto. Esto, correcto. Y que yo no había visto, pero que pues, by all means, hell yeah, porque yo, uh-huh, como les dije, al principio yo trabajé lo que eran los Bacalao Drop Course desde un principio, antes de trabajar todo esto de Helldivers Puerto Rico. Uh-huh. Entonces Sazón me dice, mira, ¿qué te parecería hacer algo así, así, así? Ah, no te preocupes, yo te hago ese libreto ahora en menos nada. Dame un break. Uh-huh. Ta, y dime que no fue como en 40 minutos que te envié la primera grabación. Full. Entonces fue... y, bueno, yo estaba visitando a mi familia, yo me quería comer la carretera para empezar a trabajar. Entonces yo le dije, Esparo, tengo una pregunta. Esto fue, dice, no, mira, es que en las animaciones, el video, si usted no lo ha visto, es un video estilo anime, es una mezcla de un montón de cosas, ochentoso, noventoso. A mí me encantan los X-Men. Si usted ve el logo que me hizo Gran Bewin Creator, le pedí exactamente eso. Sí, es de los X-Men, o sea, es que eso es lo que me gusta a mí. Y me pusimos la canción de Pegasus Fantasy, no puse ese lado del corito, lo corté. Ajá. Pero es de Caballeros del Zodiaco, eso es lo que iba ahí. Busqué las mejores videos posibles y yo le puse todos esos filtros de ochentosos, eso fui yo solito a manita ahí, y tuve que buscar un gran Google Translate a ver cómo era la canción en japonés y traducirla en español. Con los caracteres arriba, sabes lo que está diciendo, de pollo, gallina, y, chicken, hen. Y bueno, yo espero que eso es lo que diga ahí. Así que, persona, si usted sabe japonés, o lee, o... Haruquita, si estás escuchando esto, por favor, no nos metralle, que Haru sabe. Haru vaya, es amiga de Bedwin, erradicada en Japón, ella sabe, así que... Así que yo hice lo que Google me dijo, pero okay, nada, okay. Y nada, hoy, al otro día de todo este trabajo, pues ya lo tenía. Yo le dije, mira, Sparrow, Extreme Delta Force, y el eslogan, los jinetes, uh-huh, de Super Tierra, y ya está, se acabó. Y corrimos con eso, y hasta Stan Lee hace una intervención póstuma. ¡Excelsior! ¿Qué tú pensás? Escuché esa mierda. Okay. Por poco sí, me muero de la risa. Sparrow, dame tu view de todo, cuando tú lo viste, cuando tú viste todo. O sea, ahora que te tengo aquí. Oye, ¿de qué carajo es esto? Yo no me esperaba que corriera así. De hecho, la primera versión, ¿verdad?, fue sin el logo. La segunda versión con el logo, ahora que dice X-Men, sí, tiene mucho sentido como está colocado y el color y la sombra, entre comillas, ¿verdad?, de X-Men. Pero, no te miento, me retintó también a Fuerza G. Sí, sí. Tipo, you know, Battle of the Worlds, con ese font y esa... Sí, sí, full. Eso es Bewin, mano. Ese hombre está bueno. Su nombre de creatividad es su nombre, y ¿verdad? Bewin Creative. De hecho, te voy a spoiler algo. Yo tengo que conversar con una de las personas que nos hace comisiones. Ajá. Para ver si me hace los dibujos que se parezcan, completamente tributo a los Silverhawks. Tengo en mente poner a Jibarito que sea el vaquero. Brutal, con la pava. Sí, el machete, metió una guitarra, el machete. Yo pago todo eso es mi... ¡Burro! Eso es, así que... Mira, y una camisita de los jinetes de Super Tierra, ¿para cuánto? Pues ya está publicada en mi website, así ahí que está. Usted puede... Y si tiene frío, mira, exclamación M. Exclamación M también. Si necesitas un jinetazo. Así que, no, de show, ya he visto ese video como 10,000 veces, ni se diga el que ahorita hicimos la semana pasada. La semana pasada, sí, eso, de hecho, eso ya está disponible por ahí, gente. Este contenido no es exclusivo de Sazón, ni de niveles pedidos, ni de Helldivers, es usted lo coge por ahí para abajo, y si usted es streamer, lo quiere tener en su canal, lo puede tener en su canal, créanme, pide la Sazón. Si usted se siente Bacalao Dropcore, me pide el logo a mí. Si se siente jinete de Super Tierra, le pide el logo a Sazón. Nos los pide los dos, puede llenar las esquinas de todos sus streams, de todos los logos que hayan. Y a todos los Helldivers que nos están escuchando, alerta, ¿ok? Usted tiene luz verde para comenzar a generar este tipo de contenido. Le vamos a dar foro igual. Porque la dinámica es esa, la dinámica que queremos es seguir fomentando ese crossover increíble de múltiples creadores de contenido, sí, pero también de equipos dentro de Helldivers Puerto Rico. que vayan, you know, generando e inspirando por ahí para abajo. Y again, si usted se siente de lo que sea que se sienta o quiere apoyar la diversa, ah, esta semana voy a jugar para tal equipo, pues usted hable con la gente que tenga el equipo y seguro que sí, utilice los intros existentes, los stingers existentes, la mercancía existente, y poco a poco nos vamos apoyando todos, sobre todo bajo la sombrilla de lo que es la democracia intergaláctica de Helldivers 2. Y tiene toda la razón, y para terminarlo rapidín, hice algo a propósito en el video mío, gente, que se lo pedí a Sparrow. Gente, cuando Sparrow dice que cuando los Bacalao Troopers no pueden asistir al peligro, eso yo lo añadí porque Sazón me lo pidió, yo no lo había mencionado. Eso es a propósito, es para que tú digas, con Trapper ya mencionaron los Bacalao. Y esto de otra cosa, es para que usted que me está escuchando, si tú tienes un video que quieres hacer tú allá, mencionado de nosotros dos, Pandemic, tú tienes tu equipo, ¿por qué no dices, ah, pues qué pasa cuando entonces los jinetes están durmiendo? ¿Quién ayuda entonces a los bacalaos? Usted la acabo de acomodar. So, Pandemic, si está ahí, o quien quiera. Cuando los pandas tienen hambre, van a ver allá a las bambúas, bambúas democráticas. Ahí está, Sparrow te hizo el acomodo de voleibol, así que crossover el multiverso. Además está decir si requieren ayuda, si quieren algún tipo de guidance, ¿no? De guía, de masterclass, dentro de nuestros parámetros, cuentan con nosotros, ¿ok? Esto, si quieren que yo sea el voiceover, mejor contacten a Nero, you know? él tiene más pesada la voz que yo, ¿ok? Pero ¿cómo es? Ambos funciones por igual son un claro, éxito. Claro, claro, claro. Pero si mi voz sirve, lo que quiere decir, si mi voz sirve, también cuenten con ella. Si no han visto el contenido de Nero, lo exhortamos, me pasó allá todos los martes jugando Baldur's Gate con Erusire y Mara, y obviamente en Nero, que es su canal, así que los martes a las 8 horario de Puerto Rico, la familia... Disfuncional. Ellos son drows, yo soy el primo, el elfo. La pasamos de show, así que Nero. Eso es twitch.tv/NeroNegrón. Nero Negrón, así que. Nero Negrón. Si usted es amante de Sony, dígale a Nero, me encanta Sony, ya. Te va a volver de su favorito. Sí, yo he consumido su contenido en ambos canales, pero esencialmente le doy pues mucho cariño a Loot of the Party, que es el canal de los domingos. Digo yo, ¿verdad? Suben tremendo contenido. Soy Sazón, te pregunté y nos fuimos en un segue, pero no pasa nada. ¿Qué planes a corto y o a largo plazo tienes para tu contenido? ¿Has pensado retomar en la medida posible streams con más regularidad? ¿Te gusta cómo estás? ¿Te vas a reinventar con algo que quieras adelantar acá? ¿Qué es la que hay con ese contenido? Pues mira, una muy buena pregunta. Por ahora estoy bien así. Yo siento que puedo controlar, o sea, en el presente controlamos lo que podemos manejar, ¿verdad? Lo que podemos sí manejar o controlar. Y como estoy bien así. No quiero abusar de la confianza de que hasta mi propio empleo, ¿verdad? Me provee. A veces si veo que la cosa pues está slow, pudiera ser en vivo. Pero qué es lo que seguimos, si el señor lo más importante de esto es, además de gozárselo, que eso es lo primero, el estar constantemente. So esto era SW, sigue por ir para abajo, y las cosas nuevas que se van integrando, ¿verdad? Con el juego nuevo wing y las promociones y las promos no voy a decir nada. Entonces también, en adicional, junto al gran Chamaco 09, que tenemos algo que nos sentimos bien orgullosos, que es la guerrilla, el baloncesto superior nacional de Puerto Rico, hecho en el juego de 2K. ¿Para qué narrar a LeBron cuando podemos narrar a los de nuestros, con las canchas de nosotros? So, las cosas que tenemos, ¿verdad? Seguir trabajándole y que sigan por ahí con esa bolita de nieve a gran escala, como siempre ha ido. So, constantemente seguir haciendo lo que hemos llevado. Pero lo estoy tomando, Sparrow, si te lo digo, lo estoy tomando al mes, semana a semana, de esto. Y hasta ahora, gracias a ti que me estás escuchando, ha funcionado, porque tú eres todo, bro. O sea, que tú que me escuchas, yo lo hago para ti, mano. Porque yo, pues, o sea, si mi ojera hablaran, pero lo hago con mucho cariño, de verdad que sí. Perfecto, perfecto, mano. Definitivamente que gracias por eso, ¿verdad? Por continuar reinventándote y ser parte integral, ¿verdad? Yo diría que, sin temor a equivocarme, eres uno de los pilares fuertes dentro de la comunidad de Streamer Boricua. Te destacas por siempre procurar ayudar genuinamente en ciertas semanas. Tu contenido realmente se convierte en algo fuera de lo que vendría siendo tu contenido como tal, porque lo que hace es dedicarle gran parte del stream a regar la voz en cuanto a contenido de los demás. Entonces, es como que una tremenda plataforma donde la gente se entera de qué es lo que está pasando en la duchofera a las 12, a la hora de almuerzo. De una manera bien amena, tú sabes, como que en vacilón y qué sé yo, pero, mira, Rádalo por ahí está, buenas, no se pueden perder, you know, todos los relacionados a Monster Hunter, de igual manera el James, que están con esa, o sea, tu canal es una plataforma también como que tipo palestra pública para que la gente se entere de qué es la que hay con más... Gracias. Gente de la comunidad, eso es algo importante también, un espacio importante. Gracias, y aunque no escriba muchos canales, estoy pendiente a lo que dicen, y a veces cuando escucho que alguien dice, mano, este personaje me gusta mucho, yo digo, ah, que te gusta mucho ese personaje, y vengo acá a prender el juego de lucha libre, te creo igualito como de ti, y tú ni cuenta ni sabías de por qué yo, de dónde salió. Claro. Eso, pensando en ustedes, gente, pues, así que... Dios me los cuide, de verdad que muchas gracias. Y gracias por esas palabras, mano. Yo nunca me creo más que de esto. Yo... No, claro, claro. Humildemente hay que decir lo que es, ¿me entiendes? Irónicamente, hay de quienes se ensalzan, ¿verdad? Que no, que yo esto, que yo lo otro. Claro que sí, campeón o campeona, claro que sí. Si tú tienes que justificarlo constantemente, es exactamente porque no lo eres, you know? Y te lo agradezco. El señor dice que trabaja callado, y, o sea, y las bendiciones te las darán en público, ¿verdad? Ah. Es unas palabras así que, mano, gracias, de verdad. No, sí, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha, esencialmente. Está bien. So, ya, definitivamente, gente, pasándola bien aquí con Mr. Sazón Pérez, llegamos a la última pregunta, y, ¿verdad? Siempre me gusta cerrar con un foro, eso no ha cambiado, pero Sazón, última pregunta formal de la entrevista. Sí. Y esta es la que te dije que como que probablemente vas a poder contestar más rápidamente porque no tiene que ver con uno. A lo mejor cuando te mencionan a ti mismo o a ti misma, ahí es que se forma el peo mental. Pero aquí vamos. ¿Qué consejo tú le darías a alguien que quiera comenzar a hacer streams? Aunque obviamente esto es un proceso del día a día, pero con la experiencia que tienes ahora. Okay, sí, algo que siempre he enfatizado, nunca te preocupes dónde tú estás ahora, con el sentido de con el producto que estás enseñando. Si tú te tiras ahora, la idea es siempre tirarte. No importa si no gusta, y te apuesto que va a gustar, porque te estás atreviendo. Verdaderamente fallar es no hacerlo. ¿Qué sucede? Empieza un proyecto, lo desarrolla, está en un 5% del 100, pero lo tiraste. Y lo vas viendo, y cuando van esos hermosos meses que siguen pasando y cómo empezó, a cómo lo terminaste desarrollando, y te da con llorar o gritar o ya lo hiciste por completo y no quieres hacer más nada, brutal. Eso es tirarte. Y algo que enfatizamos mucho, que retomando el tema de hace una hora y media, es que la verdad, sé cómo tú quieres que te traten en los canales que tú vayas a visitar. Sí, así que eso es algo que soltamos mucho, que todos los que vengan a la cocina se sientan en sus casas. Hablo de mi stream, y obviamente, igual como en la Horda Bacalá, y seguimos por ahí, ¿ok? Así que te suelto eso, te reto, recuerda que cuando tú estás enfocado en algo, la vida se desglosa para tú encontrar esas cosas que tú quieres. Únete de gente buena, en privado o en persona, atrévete a fallar, te reto que falles, porque entre comillas no lo estás haciendo, así que mete mano con lo tuyo, que créeme que eventualmente va a decir frontera que se puede, porque lo pudiste hacer. así que Sazón, gracias por esas palabras, por estar por acá en esta primera entrevista de seguimiento, ¿verdad? Porque brutal. Esto es la primera vez que hacemos algo así. Así que estamos contentos, ¿verdad? De poder hacerlo. Y qué mejor que hacerlo contigo, ¿verdad? Con el cariño y respeto que siempre se te tiene acá en Nivel Escondido. Sazón, antes de terminar, ¿verdad? Como dije, siempre me gusta terminar con un espacio abierto para expresión y cierre formal. Así que cuéntanos, ¿verdad? Tienes un tiempito para entonces, you know, simplemente que nos dejes saber qué es la que hay. En cuestiones de agradecimiento te refiero, ¿verdad? Igual como estaba, ¿verdad? Eso sí, que... abierta expresión, puedes decir lo que tú quieras, el tiempo es tuyo antes de, ¿verdad? De terminar la entrevista formalmente. La realidad del caso es que llevamos 3 años, si tú me dijeras a mí que 3 años después Pablo me iba a volver a tener esta conversación en privado y que hasta un juego nos volviera a una conexión bien fuerte, y yo lo estimo mucho, lo queremos un montón acá. Pero la realidad es que te doy las gracias a ti, porque son 3 años, gente llega, gente va, gente vuelve, por la vida es primero, yo siempre resuelto, y tú estás ahí. Estemos jugando algo, no estemos jugando nada, estemos gritando, porque eso es lo más que yo hago. Un boconear allá y tú estás conmigo, acompañándome de 2 a 2, esas 2 horitas, habiendo tantas cosas para entretenerte y más la hora de almuerzo. Y obviamente pues no estamos hablando ya, ¿verdad? Estamos hablando de la programación regular. Sí. Ya hemos hablado bastante de eso, de baloncesto y todo lo demás. Así que de parte, que sean muchos años más, muchos años de salud para que nos podamos seguir viendo. Así que de parte de todos nosotros, recuerda que tenemos un poder de convocatoria inmenso. Este micrófono es muy importante, gente. Así que intentemos hacer el bien, no somos perfectos, no pasa nada. Así que de verdad que muchísimas gracias. Y yo siempre me le brindo salud para seguir compartiendo juntos. Excelente, excelente. Así que gracias por esas palabras, Sazón. De esta manera, entonces, formalmente, terminamos esta entrevista gaming, otra que tocaba, otra que correspondía, una excelente conversación junto a Mr. Sazón Pérez. Recuerden que para disfrutar de su contenido, Sazón, ¿dónde te consiguen? ¿Cuándo? ¿Y a qué más o menos días? Etcétera. Pues mira, mi hermano, y sí, como correr bici en todas las plataformas con el mismo loguito, Mr. Sazón, ¿verdad? PR, así que X, Instagram, hasta el mismo Facebook allá también, que es que se postean las cosas de Instagram, se postean allá por igual, están conectadas, pero Instagram y TikTok también por igual, así que, de hecho, hasta el misma cuenta de, mismo código de Epic, así que como Mr. Sazón PR, todo en minúsculo, así que si usted tiene Fortnite y eso y quiere comprar algo y poner like ahí, tengo una ideita bien buena para pagar para atrás si se recauda ese dinerito para el futuro cuando tenga que tomar, pero todo por igual, Mr. Sazón o Mr. Sazón PR, así que esa es la que hay. Ahí está, así que muchas gracias, Sazón, por este tiempo. Ahora sí, gente, de vuelta a la programación regular. Gente, ahí la tienen, ya tocaba, ya correspondía otra entrevista a gaming acá, como dije, con Mr. Sazón PR. Esperamos que la hayan disfrutado, la pasamos brutal, como pudieron escuchar, muchas cositas buenas pasando ahí. Pudieron escuchar parte de todo el fenómeno de Helldivers Puerto Rico, de las logueras que nos están uniendo, ahora haciendo voiceovers también. Acá andamos un poquito, haciendo un poquito de todo, ¿verdad? Produciendo y vacilando, sobre todo, y pues pudieron escuchar ahí un update chévere de Mr. Sazón PR. Recuerden que está en vivo los jueves a mediodía, hora de Puerto Rico, y en eventos especiales como el de la SWA este próximo viernes 22 de marzo. Ok, con el sazoneo ochentoso, allá con Mr. Sazón PR. Y recuerden, ¿verdad?, seguirlo en sus redes sociales, en todos lados, como Mr. Sazón PR, específicamente, principalmente activo en Instagram y en X. De esta manera, Gato, pasamos a qué es la que hay. ¿Qué has estado haciendo esta pasada semana? Hermano, durante el fin de semana pasado, sábado, no me tocaba grabar podcast y mi esposa andaba por su book club, así que tenía la noche para ver una película solo o jugar un poquito, y en vez de ponerme a jugar Final Fantasy Rebirth, me puse a jugar Tekken, y me puse a jugar en el modo de The Rank, que es lo que yo estaba jugando recientemente. Y, mano, llegué a los rank rojitos. Ahora mismo no me acuerdo el título, pero está como por colores y cada color tiene como que 3 diferentes ranks. Uh-huh. Me puse a buscar la lista y son como 30 ranks. Ahora mismo no recuerdo cuál es el rojo, por qué número sería, pero después los rojos vienen los violetas y después viene dorado y después sigue por ahí. Pero le pasé a Dark Necromancer. Y estoy ahí, cerquita de Ifro, pero Ifro jugando en PlayStation 5, porque Ifro jugando en PC está en los violetas. Y yo ni siquiera veo los violetas. Y cuando digo no veo, es porque en Tekken, es una barra horizontal, pero tú ves más o menos como 3 de esos niveles, le voy a llamar niveles. Y te mueves hacia arriba o hacia abajo. Está en el rango visible la cuenta de PlayStation 5 de Ifro, y pues ahí Dark Necromancer. No veo más nadie cerca de mí, pero lo más sorprendente es que estoy jugando con Kuma, con el oso. Yo en mi vida había jugado con Kuma, y entonces ya había llegado a un punto con Horan donde como que me estaba estancando y dije, déjame tratar otro personaje, algo así como lo que hice con Street Fighter, donde lo llevé a Platino y ahí paraba y me cambiaba otro personaje y jugaba hasta que le llevaba a Platino. Pues hice ese cambio y me fui con el oso, con Kuma, y después que lo subí, me fui y salté al panda. Pues resulta que el panda y el oso, el grizzly bear resulta que son exactamente iguales, lo que cambia son los specials. Pero todo lo demás, todos los movimientos son los mismos. Que probablemente todo el mundo lo sabía, pero yo no lo sabía. Me enteré ahora. Y me va muy bien con Kuma. De hecho, mejoré mi Horan. Estoy por encima de mi Horan. So, técnicamente, mi mejor personaje en la actualidad es Kuma. Y wow, me encanta un montón. Todavía, pues no domino el sidestep, pero lo tengo un poquito más pendiente. Estoy más pendiente también del match y ver cómo entrarle a la gente que son sumamente ofensivas. So, ha sido toda una experiencia de aprender Tekken. Yo creo que en esta ocasión, si le sigo metiendo, puedo aprender lo suficiente de lo básico para moverme a otros personajes, como he estado haciendo con Street Fighter. Sí, Street Fighter, estás dominando poco a poco así. Sí, el que me está dando mucho trabajo, y déjame aprovechar y cambiar ahora, es Street Fighter. Street Fighter, he estado jugando con Ed, que es el personaje nuevo, y mano, Ed me da un trabajo increíble. Particularmente porque Ed es un boxeador y no tiene patadas. Fine. Los puños, los botones de patada son puños. Pero lo que me confunde mucho y lo que me cuesta trabajo es que uno está acostumbrado que si tú presionas para abajo y el botón de ataque es un ataque abajo. Ed no es así. Hay combinaciones de abajo y un botón que no es un golpe abajo. Por ejemplo, abajo y patada fuerte es un golpe arriba. Pero abajo y puño fuerte es un golpe abajo. Entonces, patada mediana neutral parece que pega abajo. La animación parece que te da en el pie. No. Ajá. Es un golpe que es arriba. Y entonces, todo esto es como que siento que no tengo total control porque no sé qué es lo que viene. También me está costando muchísimo trabajo cancelar a las magias y cancelar a los supers. Estoy fallando mucho el super nivel 3 porque trato de cancelar con un combito. Empiezo con un combito de estos sencillos y trato de cancelar. Y logro cancelar. El problema es que cuando cancelo, el personaje está en el aire y fallo. Y no, es bien raro que lo pegue. Creía que le estaba cogiendo el piso al timing. Y no, me salió dos o tres veces, pero la mayoría de las veces lo fallo. Entonces voy a tener que buscar cancelar a otro special. A ver si me va mejor. Gracias a DC Diver, que entró la semana pasada. Y aproveché y le hice varias preguntas a DC del personaje, bien específicas. DC, ¿cómo brego con esto en particular? Y me dijo, puedes hacer esto y lo otro. Y entonces me dijo, mira, está este combo que es puño mediano, puño fuerte. Y ahí cancelas a la magia, que es como un Shoryuken. Y, pues perfecto. Gracias a eso, a lo que me dijo DC, salí de Silver en un momento. Pero si no llega DC, todavía estuviera en Silver. Así que hoy, que estuve jugando en el canal, pues estuve ahí avanzando. Hubo en una que cogí una racha súper buena y gané como, yo creo, como 5 o 6 matches consecutivos. Me enfrenté a un Zangief ahí que tenía 14 ganadas consecutivas y le di una pela. Debería abochornarse. pero ya, aún así no siento que domino el personaje. Siento que muchas veces vuelvo al muscle memory de que, déjame atacar abajo. No, ese golpe no pega abajo. ¡Pah! Te fastidiaste. So, estamos ahí, estamos poquito a poco. Yo sigo comprometido en subir todos los personajes a platino, así que me veré obligado a seguir jugando con él, me guste o no me guste. Aparte de eso, deja ver, esta semana es el spring break de mi nena. Y entonces, en el día de ayer y el día de hoy, estuvimos por un parque acuático que hay acá en Minnesota. Es bajo techo, gente, bajo techo. Y entonces, el parque acuático tiene hotel, así que nos fuimos y nos quedamos. Pasamos la noche allá. Ayer estuvimos todo el día en el parque acuático. Nice. Hoy, por igual, la pasamos de show y pues regresamos. Regresamos como una hora antes de que yo subiera stream. Pero la pasamos super cool. Ya nosotros habíamos ido al sitio, es chévere. Y es cerquita de nosotros, es perfecto. Y entonces, aparte de eso, pues nos pusimos a ver mi esposa y yo una serie que está en Netflix que se llama Resident Alien. Uh-huh. Me la recomendó una compañera de trabajo. Y yo vi el primer episodio y paré y le dije a Nelmari, Nelmari, esta serie te va a gustar, vamos a verla juntos, te voy a esperar. Y entonces hemos estado entre ratitos viendo episodios. Todavía no hemos terminado la primera temporada, pero está muy, muy graciosa. La consigna es que hay este alien que viene al planeta Tierra con una misión, pero se estrella de camino. Y entonces la nave cae en un lado, él cae en otro, y entonces él está tratando de recuperar su nave y lo que traía y poder resumir la misión. Uh-huh. Pero mientras tanto, él se estrella por allá por Colorado y hay un montón de nieve y cosas. Y entonces, mientras trabaja en buscar las cosas que necesita, pues se hace pasar por humano. Él tiene la habilidad de cambiar su forma. Uh-huh. Y entonces es un alien entre nosotros, pero que se ve como humano. Y entonces, algo bien gracioso es que para él aprender de inglés y de la cultura y todo, ha visto mucho Law and Order. Oh, la serie. Okay. Y entonces las interacciones de él son bien. Super son awkward, bien, porque. Son super awkward. Y se presta para situaciones muy graciosas. Claro, claro. Si ese es su tipo de TV show, se la recomiendo. Está disponible en Netflix. Resident Alien. Nice. Si no me equivoco, esa serie estaba basada en un comic book del mismo nombre. No estoy seguro que tantas licencias creativas se tomaron en cuanto a, por ejemplo, cosas que mencionas como esa de Law and Order, o si fueron punchlines para el show como tal. Esto, porque yo creo que esto era IP de FX. En un momento dado, este show no es nuevo. Esto, y ya, creo que en base a un comic book. Esto, el actor de ahí, creo que es el que hacía del pirata en la película de Dodgeball. Que jugaban Dodgeball, y que él era un pirata. Bueno, él era como actor secundario, pero el gimmick de él era que era pirata. Okay. Yo no vi esa película, pero si tú te acuerdas la película, creo que era Night Tale, que salía Heath Ledger. Ajá. Él era uno de los que andaba en el corillo con él. Yo creo que sí. Que es ese mismo. El pelo corto. Sí. Rubido. Sí. Yo creo que es él. Estoy casi seguro que es él. Él hace un montón de voice over y yo creo que muchos de esos son para video game. Okay. So yes. Resident Alien. Déjame salir de la duda porque si no me va Alan Tudyk, se llama él. Sí, creo que es él. Sí, salió en Dodgeball. Yep. Okay. Y sí, sale en A Knight's Tale, sale en Tucker and Dale vs Evil, sale en Moana. What? Haciendo la voz de alguien. Ajá. Yep, sí. Ese mismo era el que tenía en mente. Ok, qué cool. Pues nada, la tendré por ahí, a ver si en algún momento tenemos tiempo para chillarla. Gigi, qué bueno que estuvieron disfrutando allá del Spring Break. Acá también fue Spring Break esta pasada semana. Yo también estuve libre, pero pues estuve aquí haciendo cosas en casa, realmente no salimos para ningún lado. So, en términos de juegos, mano, esta pasada semana estuve dándole fuerte a Rocket League, ¿verdad? Que estuvimos clasificando, seguimos en el mismo rango, prácticamente ni bajamos ni subimos, estamos pillados en diamante, entre diamante 2 y diamante 3. Casi tocamos Champion y otra vez bajamos otra vez y nada, seguimos ahí en diamante. Obviamente dándole fuertísimo a Helldivers 2 cada vez que tenemos la oportunidad, pero. Las misiones de Helldivers están bien interesantemente diseñadas. Y es que dependiendo de la dificultad, tú tienes que hacer dos o hasta tres misiones. Y cada una de esas misiones tiene un tiempo límite que te da más o menos un marco de tiempo real que te vas a echar haciendo cada misión. Y hay dos misiones que son extensas y una cortita. Las que son extensas son de 40 minutos. Las que son cortitas son o de 12 minutos o de 15 minutos, por regla general. Son una sesión de Helldivers, una sesión a lo bien, fácil te toma hora y media. O sea, ese es el promedio de hacer una misión completa. Lo que sí rescata, ¿verdad?, esa extensión de juego, es que uno ni se da cuenta que está jugando tanto. Es un detallazo. Que pues, ya, si tienes responsabilidades y pues te tienes que acostar temprano y sabes que pues tu tiempo en el mundo real está limitado, pues vas a estar con la Perse, pero una vez estás en el juego, ese tiempo es bien, imperceptible, diría yo. Porque hacen las tres misiones y de momento es, diablo, yo llevo aquí cuánto, porque se pasa bastante en eso, por lo menos la mayoría de las personas que estamos envueltos en Helldivers la pasamos brutal. So yeah, Helldivers por ahí para abajo, el jueves pasado lo jugué, el sábado pasado, ¿verdad? Usted está escuchando esto martes, también lo voy a haber jugado, con el plan B de jugar Rocket League, si los servers estaban muy imposibles, pues probablemente le dimos a Rocket League. También estuve acomodando unas sesioncitas ahí de Sifu. Sifu lo dieron gratis, no dieron gratis, lo dieron en acceso, ¿verdad? A los usuarios de PlayStation Plus. Y es un jueguito que yo le tenía el ojo echado hacía tiempo. No por las gráficas, porque graficalmente esto es el shaded y el estilo de arte es hasta un double whammy para lo que no me gusta del cel shade art. Y es que se siente que le faltan 18 texturas para que el juego en serio funcione. Esto es un pre-alpha, diría yo, en muchos aspectos. Pero mecánicamente hablando, el juego está brutal. Tiene unas unos combos que tienes que hacer. Juega con la cámara. Me repinta la experiencia inicial que tuve con Ghost of Tsushima, donde la cámara, tú tienes cierto control sobre la cámara, pero no todo el tiempo. Y es bueno que no tengas control todo el tiempo para que tengan una experiencia inmersiva. Donde pues se vuelva más interactivo el tú golpear gente, pero también estar pendiente con la Perse de que te van a atacar por la espalda y que tú puedas hacer un block o un riposte adecuado, ¿verdad? Gato, yo creo que Sifu en algún momento dado, si tú lo pruebas, te va a gustar. Oh, sí, sí, yo Sifu lo tengo desde que estaba anunciado en mi radar. Lo que pasa es que no he podido llegar a él, pero ya, yo estaba hands down con el juego. Cuando salió estaba muy pendiente, recuerdo a Spider-Popo, yes, a Surfing jugándolo. Y it's right up my alley. Ese juego es para mí. Yo creo que te va a encantar, de verdad que sí. Así que yo por lo menos me pasé la primera de las misiones, bueno, el tutorial, que el inicio, ¿verdad? Y la primera de las misiones. En la segunda misión jugué al garete a propósito. Llegué al boss de esa área, pero a ver qué pasaba. Y no me agradó. Fíjate, me sentí como que ya entiendo, ¿verdad? El premio de no permitir envejecer, pongámoslo de esa manera, ¿verdad? Para entrar en muchos detalles. Fuera de eso, ¿verdad? Que es la sesión de gaming que he estado teniendo, pues claro está, jugué con Larita un poquito de Switch aquí y allá. Estuvimos viendo Avatar The Last Airbender live action. Todavía no la hemos terminado, pero estamos ya bastante entrados en la serie, la estamos disfrutando bastante. Es una serie que está bien hecha, respeta el material original y también toma ciertas libertades, obviamente, para adaptar en live action de manera adecuada. Muy muy buena, hasta ahora muy muy buena. Entiendo que la renovaron para Season 2 y no era para menos. O sea, de verdad que se han botado con esta serie. Para mí, una adaptación flawless, diría yo, y incluso estoy ya casi casi por terminar, ¿verdad? Creo que me faltaba un episodio o dos episodios y ya se acaba. Hasta ahora me ha gustado más en términos de pensar en el material original, ¿verdad? De lo que era Avatar, el show animado, y esta serie me ha gustado más esa adaptación que la adaptación de The Last of Us videojuego a live action. Y eso es mucho decir en el sentido de que The Last of Us fue tremenda adaptación en HBO. O sea, no se le puede quitar mérito con todo lo que hizo en términos de un videojuego. Pero Avatar The Last Airbender, cero fillers. O sea, es acción, te trabaja todo como tiene que ser, ¿verdad? Y bien respetuoso con el material original. O sea, se han guillado con la serie. Así que le estoy disfrutando mucho. También estuve viendo en Hulu el primer episodio de Shogun, que es una serie pseudohistórica de samurái. La han comparado en términos de la intriga política y de la acción con Game of Thrones, y no es para menos. Hasta ahora, con ese primer episodio, estoy muy complacido. No sé cuántos episodios dura, porque no me aventuré como que a ver más y no vi, ¿verdad?, la extensión de lo que dura. pero está bastante, bastante nice. Así que si usted tiene Hulu, acceso a Hulu, pues, y es algo que le llama la atención, ¿verdad? Apúntelo por ahí. Eso sí, esté listo o lista para leer. La serie sí tiene, ¿verdad? Varias escenas habladas en inglés, pero esencialmente, principalmente es en japonés y están los subtítulos en inglés abajo. Así que si no es algo que, you know, usted esté dispuesto a hacer, pues pichéle la serie. También en HBO Max estuve, o en Max, ahora es que se llama, estoy al día con Ninja Kamui. Mano, esa serie está bien, bien nítida, aunque el episodio de esta pasada semana estaba un poquito predecible. Pasó algo, ¿verdad? Y hay un plot twist que ya, si usted estaba prestando atención, en los pasados dos episodios estaban foreshadowing demasiado lo que sucede. So está nice, por primera vez en esta pasada semana el personaje principal de la serie como que está en problemas serios, así que me gusta mucho, ¿verdad? Como va por ahí la serie. Y también estuve viendo finalmente, Gato, en Netflix también Rebel Moon. Esta es la puesta en escena de Zack Snyder, ¿verdad? Y su take, su supuesto take en algo Star Wars like. Honestamente, la película se extendió demasiado en nada, ¿verdad? Y por eso es que hay una segunda parte que viene por ahí. Salvo dos o tres escenas que, you know, sí, estaba interesante. Es como que un scavenger hunt en la galaxia y vamos a buscar a los mejores y para que nos ayuden. Y justo cuando tú crees que va a pasar algo, no pasa nada, ¿me entiendes? Como que se sintió más o menos aburrida, siendo sincero. La trama comienza bien y tú piensas que va a y no. De momento, como que it falls short. Pero pues, ese es lo que por lo menos tengo en percepción. ¿Tú la llegaste a ver? No, ni idea. Ok. Está en Netflix también. Está más larga de lo que tiene que estar para hacer lo que hacen. O sea, todo eso, todo ese acto, ¿verdad? Esa película se supone que sea, pues, acto uno y después otra que, pues, cierra, ¿verdad? Es como parte uno, parte dos y ya, se supone que sea así. Honestamente, muchas de las cosas que pasan en Rebel Moon lo hubieran condensado en media hora, 40 minutos tops. Y ya. No era necesario hacerlo tan extenso. Pero ya, ese es el que es la que hay conmigo. Y nada, tratando de descansar, haciendo cosas aquí en casa. Y ya esta semana listo para volver a la carga laboral. Nada, gente, ya llegamos al cierre de este tremendo podcast. Recordamos que una vez publicado está disponible en Apple Podcasts, Pocket Casts, Archive.org, Podomatic, Evox, Spotify y NivelEscondido.com. Nos encuentras en todas las redes sociales como Nivel Escondido, tales como Blue Sky. En Discord también estamos presentes, ¿verdad? Tenemos nuestro servidor de Discord. Estamos también con presencia en Instagram, en Facebook, en X, y tenemos nuestro canal de YouTube. Les recordamos que nuestro itinerario en Twitch son los 7 días de la semana, domingos, lunes y martes, desde las 8 de la noche con Alex Nation on MASH 188. Miércoles, jueves, viernes o sábado estamos desde las 10 de la noche, ya porque la hora cambió por fin, con Gato Nejo o con Sparrowwolf, este servidor, ¿ok? Estamos, ¿verdad? Pues obviamente, si usted sumó ahí, les repito, los 7 días de la semana. También, recuerda que consigues mercancía bien bacala entrando a nivelescondido.com / mercancía. Una vez más, gracias a todos los que ya han estado adquiriendo sus t-shirts de los Bacalao Drop Corps Intergalactic Pest Control, ¿ok? Y también, me consta que han estado también comprando sus camisitas de streamers boricuas, así que gracias por ese cariño. Recuerden que allí en abril y mayo estamos enfilando cañones para traerles a ustedes la nueva mercancía del evento del verano Vivo 2024, porque queremos que ustedes tengan, ¿verdad? Su apparel de camino al evento, y que ya cuando sea Vivo puedan lucir sus camisitas, ¿verdad? Ver el evento como usted se merece, con sus colores de Bien Bacalao, ¿verdad? El Bacalao Evolution Tournament. Los invitamos también para que disfruten del contenido de nuestros colegas, esta semana específicamente de Chucky Dragon, Loot of the Party y la Verax, Fidelillo, Patatín 101XD y Shayiri, a quien felicitamos porque estuvo llegando a los 200 followers esta pasada semana. Así que mira, buen trabajo, Shayiri, buen trabajo. Y de esta manera, gente, nos vamos despidiendo. Gracias otra vez a Sazón por haber estado por ahí en la entrevista gaming. Esperamos que la hayan disfrutado, gente. Gato, nos fuimos. Bye, bye. Azúcar.